las pelotas voy a pedir Estado. El Estado metete en el orto, la concha puta de tu madre. Perdón si te molesta, mi pija libertaria. Perdón si te atraganta, mi pija libertaria. Es lo que soy, aunque no te guste, para el bruto keynesiano y el que lo disfrute. Perdón si te molesta, mi pija libertaria. Perdón si te atraganta, mi pija libertaria. Es lo que soy, aunque no te guste, para el bruto keynesiano y el que lo disfrute. Volvemos a vivir aquellos tiempos de la más vil esclavitud. Acá pierde la gente que trabaja, pierde el pueblo. Robar es tu virtud. Y ganan los políticos de mierda y tu club de ladrones y ladronas festejando el 17 de octubre. Con 70% de presión impositiva, que PYME no se funde, la sociedad civil organizada puede reemplazar perfectamente tu cagada de Estado inquisidor. Tenemos los políticos más chorros de la historia, mi país es un horror. Gracias a Perón y a toda esa mierda reventada del sector. Y en la biblioteca popular solo pulula biografía marxista, pero no nada te cuentan de la barbarie. Puro lavado de cerebro en la vorágine argentina. Sos una Barbie del Estado funcional a sus mentiras. El Estado está en la escuela y en la economía. El Estado en la salud, el Estado en el deporte. El Estado en la cultura, el Estado está en todo, hijos de puta. Es el pedófilo violino en el jardín. El Estado está en todo porque vos no podés manejar tu propia vida, hijos de puta. Manejame la pinchile. Perdón si te molesta, mi pija libertaria. Perdón si te atraganta, mi pija libertaria. Es lo que soy, aunque no te guste, para el bruto keynesiano y el que lo disfrute. Perdón si te molesta, mi pija libertaria. Perdón si te atraganta, mi pija libertaria. Es lo que soy, aunque no te guste, para el bruto keynesiano y el que lo disfrute. Hijos de puta, esto es lamentable. Argentina, mi país, un lugar poco rentable, donde las empresas ya no quieren invertir. La concha de su madre, ¿a dónde vamos a ir? Con políticas de mierda y políticos culiados, no sirven para nada, solo fomentar Estado. No generan la riqueza y nos dejan sin cabeza. Estado es monopolio y es la empresa más perversa. Conchudos, me cago en el tosudo socialista. Más de 50 años fracasando con la misma ideología berreta y embustera, donde solo los políticos crecen en la esfera. Hablan de solidaridad, mis huevos, decime, ¿de cuánto es tu sueldo? ¿Cuánto? ¿De cuánto es tu sueldo? Las de ellos no se tocan ni para pagar impuestos. A mí me encanta que se hagan millonarios, a menos que sea con plata del contributario. Su conciencia es blanda, van a la mezquita, no para pedir perdón, ahí guardan la guita. Zurdos, hijo de puta, ahí tienen. En el abismo, estás en el abismo. En el abismo del vil neomarxismo. El abismo, estás en el abismo. En el abismo del vil neomarxismo. Perdón si te molesta, mi pija libertaria. Perdón si te atraganta, mi pija libertaria. Es lo que soy, aunque no te guste, para el bruto keynesiano y el que lo disfrute. Perdón si te molesta, mi pija libertaria. Perdón si te atraganta, mi pija libertaria. Es lo que soy, aunque no te guste, para el bruto keynesiano y el que lo disfrute. Perdón si te molesta, mi pija libertaria. Perdón si te atraganta, mi pija libertaria. Es lo que soy, aunque no te guste, para el bruto keynesiano y el que lo disfrute. Perdón si te molesta, mi pija libertaria. Perdón si te atraganta, mi pija libertaria. Es lo que soy, aunque no te guste, para el bruto keynesiano y el que lo disfrute. Esta es una sociedad que está infectada de socialismo. Y lo que hay que lograr es sacar el socialismo de la cabeza de la gente, ¿sí? Y los principales promotores de estas ideas son los políticos. Y los políticos son una suerte de sociópatas que quieren hacernos creer que nosotros somos inválidos mentales, inválidos en todo sentido, porque no podemos vivir si no fuera por ellos. En realidad, los que no pueden vivir sin nosotros son ellos. Son ellos, son ellos, son ellos, son ellos, son ellos. Bienvenidos al programa 2x9 del podcast Déjame Hablar de Escuela de Serpientes. Estamos en el día 28 de febrero del año post-pandemia, en el año 1 post-pandemia. Y bueno, hoy estamos aquí Alberto Rial, arroba alberto.rial. ¿Qué te pones en el ojo, tío? Sinceramente es un poco... Hola, muy buenas a todos. Espero que estéis disfrutando de un nuevo verano, especialmente en las regiones norte. Perfecto. ¿Qué tal, Santi? Arroba Multisanti en Twitter. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes, noches o mañanas, dependiendo de en qué turno trabajéis. Para mí son mañanas. Perfecto. Y Rafa, arroba RafaGo89 en Twitter. ¿Qué tal, tío? Buenas tardes a todos. Aquí disfrutando del sol en las Rías Baixas. Estupendo, tío. Yo soy Mario, arroba Mario81CS en Twitter. Hoy estamos probando una retransmisión en Twitch para grabar esto en directo. Se nos ha acercado por aquí ya Free Cuban y Antonio Lozano de Diseñando de Propio. Joder, perdona, Antonio, si me... vale, que de hecho es uno de los canales de YouTube que nos apoya, Diseñando de Propio, de Antonio Lozano. Antonio 49ers, por ahí lo encontraréis. También está Gonzalia, que es rgo@gonzalia.com, si queréis poneros en contacto con ellos, o a través del teléfono 646-767-809. Y recuerda que Gonzalia también tiene un programa en iVoox, Destazando la Economía, que va sacando uno por semana. Bueno, voy a decir vamos, porque también estoy yo. Y también está Rafa. Entonces... bueno, le estamos dando vueltas al tema, a ver cómo lo podemos ir evolucionando. Y algunas ideas tenemos, pero vamos poco a poco, porque hay que organizar muchos tiempos, muchos horarios y hay que encontrarlo todo. Y es un poco complicado. Pero bueno, de momento yo creo que está bien. El ligerito, cortito, al pie, con un especial el pasado viernes sobre el cobre. Estuvo muy bien. ¡Cobre, amigo! ¡Cobre! ¡El cobre, amigo! Algo que parece estúpido, que nadie trata y es algo que dice mucho, ¿no? Las inversiones sí, sí. En materias primas... Sí, sí. Pues llamamos a todo el mundo a que escuche ese capítulo. La verdad que parece que no, pero te pone el cobre un poco dentro de tu vida y dices, joder, hay mucho cobre y... Coño, está ahí. Es importante lo que le pase, a ver si me entiendes. No, no es cualquier cosa. Sí, no es cualquier cosa. Todo lo que tenemos a nuestro lado o viene de la minería o viene... Perfecto. Y un aporte de la industria aquí. Sí, aquí hay un poquito de todo, ¿no? Vale, pues vamos allá con los comentarios, que hay bastantes más que la semana pasada, cosa que se agradece. Y empezamos con los del 2x8, que eran los disturbios por Jasé, el análisis político y debate de estados pequeños. Uy, que se me mueve la mesa, perdón. Vale, tengo un par de audios por aquí. Así como que no quiere la cosa. Preparando, afilando cuchillos ya. Afilando cuchillos ya, no, está bien. Espero que se oiga bien. ¿Dónde está aquí? Voy a compartir tal. Vale. Espero que se oiga. Si no se oye mucho, yo lo voy a subir de todas formas. Va para allá, ¿vale? Bueno, seguridad, pero claro, no llega y casi tiene la seguridad privada. O no me expliqué yo bien o no me entendí. Porque, a ver, yo la respuesta no la sé. Yo la respuesta no la sé. No tengo la solución. Y no me refería a si había que contratar más policía o tal. Igual no es tampoco, ¿sí? O si debería ser todo más privado, los impuestos son un robo, etcétera. Pero se supone que en los niveles del Estado, desde un Estado narcocapitalista, no quiere nada del Estado, mejor dicho, o minarquista, que se encargue al menos de seguridad y justicia, y así le vamos añadiendo capas, la sanidad, la educación, y cada uno dice, pues yo me quedo por aquí. Bueno, pues eso, lo más bajo estaría seguridad y justicia. Está claro que seguridad, pues, no alcanza, de alguna manera no alcanza. O están mal repartidos los impuestos que nos roban, o el sistema es otro. Ya sé que también están, aparte, los policías están muy atados de pie y manos, por lo menos en este país. Tengo amigos que son policías, son guardias civiles, y te lo dicen, tío, sacar la pistola, no ya disparar, sacar la pistola... Ya es un marrón. Y sabes que si disparas, después vas a tener para empezar 15 días de suspensión mientras te investigan que por qué has disparado, que por qué no has disparado. Y dice, pues eso lo piensan tanto. Y se ven imágenes como esa que habéis comentado de la chica policía que la van a cuchillar y ella para atrás, porque sabe que si saca la pistola, aparte que le haya dado un miedo. No sé, cualquiera se ve en esa situación, dice, sí, claro, es muy fácil. Las películas de videojuegos se enfunda rápido, pero la vida real es diferente. Y luego quiero contar una anécdota, porque yo de donde vivo, un pueblo de 10.000 habitantes, pero tenemos una pedanía que es donde yo nací, de 1.000 habitantes, medio la huerta de Murcia, pues lo típico de gente de campo, de hacer mercados, de pequeñas parcelitas, un pueblo de casa en planta baja y tal. Pues hace un par de años hubo una oleada de robos, como suele una vez de vez en cuando, y la policía pues no daba con ellos. Al segundo o tercer día se reunieron los vecinos, un chico que es abogado, se unió y se distribuyeron para hacer patrulla, coordinado con el móvil, pues uno andando por unas calles, otro con el coche apostado en la entrada del pueblo y tal y cual, y esperando a dar la voz de alerta. la policía cuando se enteró, pues llegó los municipales, llegaron la Guardia Civil, tanto que vaya a hacer, que si los tocáis encima de todo, vaya a meter en un jardín, la gente se malentonó y dice, no te preocupes, que si los tocamos no te vas a enterar, etcétera. Como sea, al cabo de una semana, la policía pilló a los tipos. Eran del pueblo de al lado, había alguien del mismo pueblo que estaba infiltrado, digamos entre ellos, porque era el que les daba la información de dónde iba a robar, dónde no, por dónde, cuando se armaron las patrullas, por dónde iban, por dónde no. Están todos metidos en temas de droga. O sea, robaban para vender, para comprar droga, básicamente. Bueno, pues como sea, la policía los dio con ellos, se esforzó en dar con ellos, sabiendo que, oye, que si los dejamos esto antes o después, los van a cazar, y si los cazan, luego vamos a tener un jardín de tener que denunciarlo, de detenerlo, nadie le guste, encima todos están defendiéndose sus cosas, y su pueblo, su casa, y tal. Y yo creo que sirvió de como de arreón, o de aliciente para que ellos investigaran más o le pusieran más empeño, tuvieran vigilado a los sospechosos habituales o lo que fuera para que los detuvieran. Y eso fue, pero nada, eso es lo que quería decir, que no sé si no me expliqué yo bien o no me entendiste, pero bueno, como para eso cobráis, pues la culpa es tuya, no me entendiste. ¡Hala! ¡Hasta luego! Ah, y se me olvidaba sobre la anécdota de los chicos que robaban y las patrullas ciudadanas, etcétera. Cuando la policía detuvo a estos tíos, no los detuvo por los robos, los detuvo por tráfico de drogas. Es decir, nunca se les detuvo, no se les juzgó por los robos que estaban haciendo estas viviendas. Pero sí que en el momento que los tuvieron cesaron los robos, aparte que ya había sospecha quiénes eran, etcétera. La policía se esmeró en detenerlos, los detuvo por lo que pudo y los quitó de medio de la circulación para no tener luego el problema de si lo íbamos a hostiar y... ¡Ale con Dios! ¡Qué grande! Bueno, muchas gracias, Matías, como siempre. Uf, al final la sección de audios es la sección de Matías, ¿no? Está acaparando un poco, está haciendo como Google, se está quedando con el mercado ya de primeras y luego es muy difícil. Hay que ponerle el sueldo del podcast. Sí, un poquito debería llevarse, la verdad. Tenemos, creo que, un poquito más de $1 por ahí. En Spreaker. Bueno, seguridad. Algo a la gente minarquista, que yo apoyo personalmente, y yo considero que está bien. La protección de las libertades de los individuos por medio del Estado. En cuanto a medida, siempre es la discusión. ¿Hay suficientes cuerpos y seguridades del Estado? Pues bueno, yo creo que lo que habíamos hablado, ¿no? Hay mucho policía en puestos totalmente absurdos. Absurdos. Lo que hablaba Rafa una vez, DNIs y cosas sí, de estas. Esa parte, pero la primera reflexión yo... sería es ¿quién te protege, el Estado o una persona? Una persona, por supuesto, que cobra un sueldo por hacer eso. Esa persona está organizada por otras personas. Por supuesto, que son el Estado. Y se da el caso que hay dos tipos justo de defensa, ¿no? Están como mitificados y voy a caer en los tópicos. Pero bueno, vale. Tengo una reflexión general. Tenemos el chico que se mete a policía pues porque es una opción profesional más, que le supone X esfuerzo y a cambio pues tiene X ventajas y X desventajas el trabajo, él hace su valoración y entra a la policía. Y luego está el que hace la protección ciudadana por vocación, que también es un trabajo vocacional. Cuando es un trabajo vocacional, la cuestión es si podemos organizar a esa gente que vocacionalmente quiere dedicar su vida a proteger a los demás, estructura que no tenga tanto poder, quizás sería más esa la reflexión, desvincular a la defensa del Estado y separar. Es que el Estado nunca te va a defender una persona, siempre, y que esa persona está organizada por otras personas y que muchas de ellas hacen esa labor casi de que tenemos escritos, ¿no? Hemos tenido personas que se encargaban de la seguridad de otras personas. Y cada vez eso se tendiendo más, desde las clases más elevadas hasta las clases más pequeñas. Al principio en Roma, aparte de estar primero, estar defendido el emperador en el momento, o en el senador de la república, poco a poco esa defensa se fue creciendo, luego fueron los ciudadanos de Roma como protección que el resto del imperio, y poco a poco Roma fue extendiendo esa seguridad al resto del imperio, que fue lo que le permitió estar durante muchos años perpetuados, esa seguridad. La cuestión es si podemos separar eso del control total de la organización y separar la defensa de lo que es excepto Estado-Nación. Es decir, eliminar lo que es el concepto Guardia Civil y reforzar lo que es el concepto Soy Policía. Bueno, yo creo que el tema también es una cuestión de delegar, ¿no? Cuanto más delegues en el Estado, más policías vas a necesitar. Y obviamente si la gente no asume parte de bueno, no es su responsabilidad, al final son sus cosas, él sabrá lo que quiere. Pero bueno, que un poquito te tienes que ocupar tú también de tu seguridad, no delegarlo todo en alguien tan grande como el Estado, que al final no abarca, y no abarca. Y lo que tú dices, son gente también, al final, la que está dentro del casco y demás. Pero que no tenemos conceptos de que una asociación casi pseudo privado con los riesgos del Estado puede generar un monopolio. Sí. Estamos totalmente de acuerdo. Y una entidad privada también puede generar un monopolio. La cuestión es que una entidad privada que no tiene contacto con otros poderes fácticos directos, ¿no? O poderes no tan fácticos como es el Estado... Pongo un ejemplo, que una asociación de personas que tienen una concienciación muy grande sobre la seguridad vial establezca una asociación y a través de esa asociación, que está formada por personas de especial sensibilidad, la sociedad civil acepte delegar a esa asociación el control de X zona o de X cuestiones que son propiedad privada. Pues, por ejemplo, si yo tengo una carretera privada, puedo derivar la gestión de la protección como un servicio más incluso, ¿eh? Dentro de mis carreteras o de mis calles o de lo que fuera propiedad mía privada, en un mundo totalmente de propiedad privada, y delegar eso a una asociación. Sí. ¿Se puede tener ánimo de lucro o no tener ánimo de lucro? Sí, porque hay asociaciones muy grandes, gigantes, que no tienen ánimo de lucro más que sustentar salarios. El problema que yo le veo a eso que tú comentas es que siempre que eso sea abierto a cualquier participante, a cualquier número de asociaciones en libre competencia... Parece genial. Ahora, cuando eso se convierte en un lobismo de una asociación que consigue influir al poder político y que se monta como la única monopolística, ahí vienen los problemas. Es lo que suele ocurrir. Pero si no hay Estado, ¿qué va a manipular? Si no tienen ese poder, no existe esa tentación. Al no existir ese poder tan grande como el Estado, pues lo del Sindicato de Transportes de Estados Unidos, que tiene muchas escenas corruptas, pero la corrupción se pudo llevar a cabo porque tenían acceso a gobernantes, porque tenían ese poder para poder hacer sus fechorías. Para saltarse la ley, lo primero que tiene que existir es la ley, que impide al resto acceder a eso. Y yo me la salto porque tengo esta. Esa es la situación más injusta que hay. Es el corporativismo y es lo que siempre se le achaca al capitalismo y al neoliberalismo. Correcto. Pero para eso precisamente lo que hay que hacer es precisamente remover, o sea, quitarle al Estado ciertas competencias monopolísticas. O eliminarlo. Eliminarlo. Como mal endémico, teniendo en cuenta que la mayoría de servicios son dados. El que es un profesor, tenemos muchos profesores que lo hacen de forma profesional. Es estúpido no creer que las instituciones sobrevivirían sin el Estado. Es que es estúpido que la universidad, que es mucho más antigua al concepto medieval, vaya a no sobrevivir sin ese Estado-Nación, no vaya a conseguir recursos económicos y no vaya a conseguir nada. Eso sí que es una utopía, pensar que no puede ocurrir eso. La utopía es pensar que solo puede sobrevivir con el Estado. Eso es lo que pasa. Sí, es que Jürgen, dime. Sí, no, bueno. Adelante, luego sigo yo. No, solo iba a decir que hay muchas cosas que nunca se ponen... en fin, que a veces la gente no es capaz de darse cuenta de ello, pero hay mogollón, como dice Rafa, mogollón de ejemplos de gente per se que toma esa seguridad y la defiende, me refiero, yo que sé, desde los vigilantes de barrio hasta la gente que acompaña a los niños a la guardería, ¿sabes? A través de la ciudad, y que eso es complicado. y bueno, nada, que exacto, eso es seguridad, que podría hacerlo seguridad vial, podría tener un guardia para parar los coches cuando cruzaran los niños, pero tampoco se le pide. Es una asociación de vecinos aproximadamente grande, la institución del ayuntamiento, a mí me parece muy correcta, en algunos casos que no, geográficamente o no, pues venga, pagamos todos 3 € al mes y tenemos en nuestras calles esta seguridad en caso de actos violentos o robo. Sí, o simplemente haces un bote y dices, mira, pues que las acompañen, que son 20 minutos. Siempre que eso sea voluntario. Sí. Lo único que tiene que pedirle es un voluntario. Derecho que tenemos todos, es el derecho a denunciar. Si el único derecho que le damos, que tiene ese policía, es un derecho que tenemos todos, lo único que hace es una función de hacer cumplir cualquier derecho que pueda hacer cualquier ciudadano. Yo te puedo denunciar a ti ante un juez porque me estás oprimiendo. al igual que un testigo puede denunciarte ante un juez, oye, se está pero cometiendo esta ilegalidad. Pero no es esa la función que se le da. En eso estamos. Y esa es la función de la policía. Es como no. un empleado de la justicia que constantemente está vigilando y hace esa función de chivato. No. Es así. ¿No pero no es no? verdad. Un policía es un chivato. No es verdad. No se sí. le da... No se le está dando exclusivamente la función de denuncia. Y de prevenir. Le está dando la función de, es... monopolística del uso de la fuerza, de la violencia. Claro, no es vigilancia meramente. Un ataque, cualquier otro ciudadano puede. Yo no lo veo injusto. Si se está cometiendo no un robo, no veo injusto que un ciudadano que cree bajo su responsabilidad que puede paralizar esa fuerza, yo no lo veo mal. Y creo que a día de hoy tampoco lo condenan. Si yo soy capaz de evitar sin una agresión muy grave... sin hacer daños, porque si no voy a pagar por esos daños, sí. porque la justicia me va a hacer pagarla. Entiendo, pero si entiendo, lo pero, hago, pero, una, pero una cosa es lo que nos parece bien, que a mí también me parecería bien, otra cosa es lo que tenemos hoy en día en la inmensa mayoría de países del mundo, que no es eso, es los ciudadanos renunciamos a ese derecho que yo estoy de acuerdo, es decir, de la defensa de otros o de la ayuda o tal, por uso de la violencia ante una situación... o una persona que está cometiendo algo grave, ¿no? O algo peor, para detenerle, eso estamos renunciando a ello, porque si tú lo haces también, vas a la cárcel, y se lo estamos entregando monopolísticamente y en exclusiva a la policía. Eso es lo que está ocurriendo. Ese es el problema para mí, que el policía tiene un derecho por encima del ciudadano. Si todos tenemos ese mismo en derecho, yo tengo en derecho... España no nos podemos quejar mucho, ¿eh? Ojo, yo no tengo está bastante derecho bien. Está, los policías en España casero. Están muy coartados. Tengo derecho a hacer vino casero. También tengo el derecho a comprarle un vino a una persona especializada que se dedica a hacer eso. Pero eso no quita que yo pueda hacer vino. Pues en cual seguridad quiero extrapolarlo. Es que se le da ese monopolio de la fuerza. Si no existiera ese monopolio y fuera una actuación profesional, es que la mayoría de actuaciones, hoy en día la Guardia Civil en España, no voy a decir la mayoría porque sería también mentir y no tenerlos aquí enfrente, muchas de las acciones de la policía no son precisamente para detener acciones, sino para hacer cumplir reglamentos discutibles y burocráticos. La guerra de las y drogas. Condenan por narcotráfico, la guerra de las drogas. Hay muchas funciones que están cometiendo hoy en día que quizás no son las personas que cometen. Darle un segundito a Alberto, por favor. Sí, por no, favor, tú acabas, Rafa, pero finiquitar en algún momento, por favor, porque este hombre quería hablar y yo le he interrumpido un segundo para decir dos cosas. No hay problema. No, acaba Rafa, pero bueno. Un relojito de arena después. ¿Te acuerdas que empezamos con eso, Santi? Sí. Dale, Alberto, dale ahí. Cañando. A partir de ahora, incluso podríamos empezar a clasificar al momento de decir no, porque la policía esto, la policía aquello, hace así o debería hacer de otra manera, podríamos empezar a clasificar en la policía a efectos prácticos hace esto y la policía debería hacerlo de esta otra manera. A día de hoy la policía se supone que está ahí para simplemente que unas normas establecidas desde el Estado pues se cumplan. A veces, pues si alguien se está excediendo, está haciendo algo que no está permitido, pues ejecutará de la forma que considere oportuna para que esta persona deje de hacerlo. Y también está la servir la prevención. Y proteger, dicen en Estados Unidos. Me da igual, esas frasecillas al final se pueden... A mí me gusta. A ver, sí, servir y proteger. Bueno, prosigo por donde iba. También está la prevención. ¿Al Estado o al ciudadano? Sí, bueno, venga, sigue, Alberto. A ver, el Estado es el ciudadano al fin y al cabo. Estamos representados por el Estado. Bueno, vamos a seguir. Existe la prevención y simplemente el hecho de que el coche se pase por a ciertas horas en zonas conflictivas, pues lo que está haciendo es prevenir ese tipo de cosas. Mencionaste, Santi, sobre la brutalidad policial, y es cierto que ponemos en contexto global, en España no nos podemos quejar, y de hecho en todo caso sí que podríamos hablar, a pesar de que popularmente se sigue metiendo la gente con la policía, generalizando con que brutalidad, que si las bolas de goma, y sí, podríamos entrar en cada detalle y discutir cada detalle, pero sí que es cierto que en términos generales también se podría decir que España está muy bien. Y volviendo a especificar determinadas situaciones, también podríamos decir que muchas veces no solo no se excede, sino que se quedan cortos. Por ejemplo, volviendo a aquella situación en la que la policía estaba siendo perseguida por un tipo que tenía un cuchillo en mano a un metro y haciendo bandazos al aire, pues probablemente la mayor parte de personas hubiésemos defendido que esa policía hubiese sido un poquito más egoísta, o no sé cómo decirlo, y proteger su vida. Al fin y al cabo, si pusiésemos una vida delante de la otra, aquí una persona simplemente estaría defendiéndose y la otra estaría atacando. Bueno, también se mencionó el tema de las universidades. La universidad es una institución que es más antigua que la organización estatal que tenemos hoy en día. Y probablemente porque en unos inicios la universidad se basaba en ciencia, una ciencia que hoy estaría absolutamente descatalogada, pero que básicamente la ciencia tiene una especie de valor más allá de las ideas, es decir, que no depende de si tú tienes una idea, sino que es ciencia y punto. Uno más uno es dos, o tres si me llevo mi comisión. Entonces, no hay más, es matemática. Luego tenemos la universidad, que es de otro tipo de cosas, las universidad, estudios políticos y demás, que eso ya no es ciencia exacta, y de hecho, hoy en día ni siquiera la economía es una ciencia exacta, dado cómo se estudia en las universidades. El audio, la situación del pueblo mencionado en el audio, no puedo evitar pensar que a estas personas se les apartó, afortunadamente se les apartó, basándose en tráfico, fueron culpadas de tráfico de drogas, pero no se les culpó por robo. Y Igual no había esto, pruebas tampoco, ¿eh? igual había pruebas, pero el problema aquí, y que pasa mucho, es si estas personas al final no salen culpables de robo, todos los afectados por robo y no tráfico, que es los vecinos del pueblo, básicamente, que anden haciendo contrabando, pues más o menos se las trae al pairo. A ellos lo que les importa es si han robado, que devuelvan lo que han robado y, bueno, pues si pueden pagar algún tipo de, bueno, Pena. sí, y que les den un dinerito por los daños, pues perfecto. Pero no creo que fuese el caso porque básicamente no hubo, que ojalá lo haya, si hay una investigación y se descubre y tal, pues ojalá lo haya, sería lo estupendo. Y el policía, la policía organizada de pueblo, que es algo que yo creo que nace de la frustración, es decir, todos queremos, todos esperamos que la policía cumpla con su cometido, que si alguien comete una injusticia basada en las normas establecidas por el Estado, basada en las normas establecidas, ¿vale? No vamos a hablar de otro tipo de justicia. Todos esperamos que la policía cumpla, que aparte a los energúmenos de nuestro camino, que nos devuelvan lo que nos han robado o nos den una indemnización de alguna forma. Pero yo creo que nace de la frustración. Y el problema es que esta policía organizada no está amparada por la ley. Se pueden exceder fácilmente y al final no solo van a pagar las consecuencias los miembros de esta policía organizada, sino que a veces puede salirle bien a los propios delincuentes. Y muchas veces, incluyo trabajadores que hemos estado haciendo trabajos pues fuera de la ley, no son cosas ilegales, pero simplemente el hecho de estar sumergidos no nos da derecho luego a poder reclamar ciertos abusos. Y a veces si nosotros intentamos luego denunciar a esa otra persona, vemos que no tenemos ninguna garantía porque nosotros oficialmente no estuvimos trabajando, nos frustramos, nos tomamos la justicia por nuestra parte, le rompemos, le pinchamos la rueda, le quemamos el coche, qué sé yo, cualquier cosa, y al final nosotros vamos a seguir perdiendo y él va a salir ganando otra vez. Y nada, por último, acordarme de un vídeo que vi esta semana y era una situación bastante más de pie de calle, una pelea en un centro comercial, creo que era, y había dos miembros de seguridad, la seguridad privada del centro comercial, creo. Y era publicada por una cuenta que era algo así como una especie, igual era una asociación de seguridad o algo así. No era una persona concreta, sino más que un grupo de personas que probablemente se dediquen a la seguridad. Y venía a decir el pie de página que muchas veces cuando el propio miembro de seguridad no puede garantizar no, o no puede detener la situación de agresión, la violencia, porque a veces son grupos contra grupos, no solo es una persona contra otra, porque corre peligro su propia integridad física, lo único que pueden hacer, y esto deberíamos entenderlo todos, porque a veces podemos criticar que una persona se quede al margen, que simplemente se quede observando qué pasa, cuando se supone que tienen que ir a detener lo que está ocurriendo, y podría pasar en las calles de Barcelona, en las calles de Madrid. Bien, cuando esta persona no puede detener la situación que está, porque corre riesgo su salud, lo único que debe hacer, y debe hacer, es observar muy bien todo lo que sucede, anotar caras, anotar cada uno de los pasos para luego, una vez que se pueda hacer una revisión, culpables y demás, pues poder decir, vale, esta persona, esta persona, esta persona hicieron tal y tal y tal cosa. Vale, entonces, eso no excusa de que luego si hablamos de la policía que se queda detenida mirando lo que pasa, no excusa que luego vayamos a decir, oye, a las administraciones, policiales a los verdaderos responsables que arreglen el problema. Pero bueno, que no vayamos a tirarnos tampoco de los pelos por los policías que no están haciendo nada, porque muchas veces no es su culpa. Y nada más. Bueno, hasta bien el speech. Hasta bien. Bueno, la policía lo de siempre, siempre es un cuerpo de seguridad muy fácilmente... Pero yo creo que ahí, Alberto, la asignación de recursos... Tienes mucha policía en las que a priori más seguras, ellos te juegan más seguras por una alta presencia policial, y luego en las zonas donde la delincuencia es muy elevada por habitantes, los extrarradios que van a delinquir dentro de las ciudades, los guetos, correcto, ahí la asignación de recursos no es tan elevada, no abren una cosa. O es al revés. O son inseguros porque no hay policía. Hay una comisaría de policía, ¿sabes? Que ahí solo pero esos son argumentos famosos. Circulares, es lo que dice Rafa. Es el argumento circular. No, es que es un sitio muy peligroso porque hay poca pero policía. Pero es peligroso porque la gente per se es peligrosa y entonces si no pones policía, entonces estás en peligro. Pero claro, ahí la asignación de recursos no es tan grande, en el barrio de los pajaritos... Bueno, podrían hacer también, podrían hacer grupos de gente también antidelincuentes. Y al final lo que van a hacer... Exactamente lo mismo que en cualquier otro barrio. Se van a meter en problemas, igual salen acuchillados o qué sé yo. Alberto, eso no se permite, tomar la justicia por sus manos. Claro, eso no, nadie habla de eso tampoco, Claro, no, eso no. De tomar la iniciativa denunciar, ante cuestiones flagrantes. Es decir, te hablo incluso, hasta ahora que están las cosas de pelo, hasta mujeres que han sido maltratadas y que acabaron muertas, los vecinos, si se hubiesen podido organizar, lo hubiesen parado. Uh-huh. Pero no se puede. Es que hay un monopolio de la fuerza. No puede actuar igual que otro ciudadano. Es decir, un ciudadano no puede entrar a actuar en el momento que se está cometiendo eso, darle dos puñetazos a esa persona... A posteriori llamar a la todo. Policía y que se lo llevara. No puede. No puede porque eso en reversa más. Si no quiero meterme en líos, ¿qué ocurre? No quiero meterme. Entonces, como yo no me quiero meter en líos, solo uno va a ejecutar la fuerza aquí. Y como resulte que haya un vínculo emocional entre el denunciado y la persona que tiene que ejecutar la denuncia y el policía, nos vamos a dar siempre confianza. Todos conocemos pues el caso de alguien que tiene un amigo en tráfico y resulta que esa noche lo cuadró y bien que era el colega le dijo pasa que es Manolito. O quién eres, te ve el apellido y continúa. Sí, esto sucede. Sí. Y eso es por tener el monopolio. Si cualquier ciudadano tuviese esa misma potestad, no ocurriría de forma tan flagrante ese monopolio. Pero en el caso del extrarradio es... Pero el caso del extrarradio es distinto. En el caso del extrarradio es que no hay seguridad organizada y pasa eso. Que simplemente allá donde no hay seguridad se juntan los que evitan esa seguridad, obviamente. Traficantes, no sé qué, no sé cuánto, patatán. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que el ser humano necesita ser vigilado para hacer las cosas bien? Pero son marginales porque su forma de vivir no está concedido. No representan a la mayoría, eso por supuesto. No, eso es verdad. Eso es la clave. Ponía el ejemplo de darle las ayudas, de financiar nosotros la infraestructura de Endesa, de colocar allí las luces y todo, y la opción B, que era que ellos siguieran buscándose la vida, pinchando la luz como fuera, que cultivaran marihuana y que se ganaran la vida en vez de ir a recursos sociales. Pues creo que me sale más barato que ellos sigan vendiendo marihuana. Ajá. En serio, que darles pagas y quitarles de hacer todo. Zona económica por supuesto especial. Que sale más barato. Le haces una zona económica especial, le sacas unos pequeños impuestos, no van a servicios sociales, efectivamente, y no causan problemas, que es lo principal, ¿no? Que no causen problemas. ¿Por qué vamos a ponerle una comisaría? Que se organicen como quieran, es su problema. Exacto, es su problema. Sí. Así debería ser, ¿no? Así debería ser, ¿no? Un grupo de 7 personas, venga, como toda la vida, como hacían los reyes antiguamente, cuando se pidió ayuda al rey de España para recuperar la corona y se le pidió la ayuda a los franceses. Que es lo mismo, si un grupo de esa comunidad pide ayuda a otro grupo de otra comunidad y se ve justo o injusto desde la vista de quien sea, puede siempre pedir ayuda porque se está incrementando. Siempre puedes marcharte de ahí, el ser humano es... Sí, no, exacto. Eso es lo que yo quería decir. Hoy día tenemos a Santi en Polonia... Pues hoy por los recursos económicos, si Santi tuviera 100 gitanos queriendo matarlo, también sería Polonia. Si Santi tuviera cualquier otra cuestión que no es eso, pues imagínate que le gusta más el clima de Polonia que el de Galicia, cosa que le dudo porque ya es un diazo que te por gana, Dios. Pero... Sí, pero aquí no llueve, aquí nieva directamente, lo cual... Yo no diría con Santi, ¿eh? Pero y que... además la temperatura sube más dependiendo de otros factores. Muy bien. El sueño americano, el sueño español son cuestiones idealizadas, son personas que se esforzaron. Porque también está el sueño nigeriano, o el sueño sudafricano, de ejemplos de éxito, o el sueño mongolés. Yo quería hacer hincapié en lo que acaba de decir Rafa, que me parece una buena clave. Es que en estos debates siempre estamos acostumbrados al socialismo, como yo le llamo, en España, de debate de tele y toda esta mierda, que se nos mete ya en la cabeza. Pero es que plantear un debate a estas alturas, en pleno 2021, es que estas comunidades o aquellas comunidades, es que es absurdo, más que nada, porque si hay pobrecita gente en la Cañada Real que no tiene recursos, lo tiene muy fácil, que se vaya de la Cañada Real Andorra a otro lugar donde sí hay recursos. Es que es así de sencillo, es decir, nadie está obligado. Que tiene recursos. Pero claro que lo tiene. Hombre, la gente también tiene que entender que hay que ir poco a poco, claro, porque yo lo entiendo. Alguien en la Cañada Real que no tenga un duro dirá, no, sí, claro, tú me dices, vete a dónde voy si no tengo para un alquiler. Siquiera para un alquiler. Que tengo que pagar una fianza, no sé qué, que son tres alquileres, o sea. Pero yo lo único que quiero decir es que esto es poco a poco. Esto hay que tener un proyecto de ir. La renta asistencial, eso es... Vale, orden. Dale. Santi, dale, no, acaba ya. Me refiero que ese ya es otro debate, sí, que podemos entrar en cómo se estructura, organiza la red asistencial y tal. Pero lo que yo digo es que a día de hoy no existe esa inmovilidad, ni por barrios, ni por clases sociales, ni mucho menos. Es decir, el que quiere puede. Puede tenerlo más complicado, y a mí me da igual, porque un ejemplo en concreto de una persona que está justo en la casuística en la que no puede hacer nada, no me vale, porque eso no es la mayoría. Ya. Lo que se suele escribir. Entonces, y lo que dice Legacy Tech en el chat, en la Cañada Real hay más recursos que nos creemos, por eso está en el recurso que es el humano. Es decir, que esa persona que pinchó la luz sabe de electricidad, ¿vale? Y esa persona que ha cultivado... O sabe pinchar la luz solo. No sabe pinchar la luz. Tienes que saber de electricidad. No, y se la saben o cómo bien, hacerlo, saben ¿eh? Bien hacer las trampitas. No. Se saben hacer que a ti te salga un plato no te hace cocinero, que cuidado, ponen ¿eh? Contactores para que no sepan exactamente desde qué vivienda están pinchando la luz, que hacen 20.000 trampitas. Y el que sabe de ahí también está sabiendo de botánica. Es decir, son personas de recursos. Si es que además, no solo es que tengan recursos y que sean espabilados e inteligentes, como todos los seres humanos. Sino que tienen dinero para montarlo. Sino que es que además tienen dinero. Lo hayan conseguido de la manera que lo hayan conseguido, o puedes decir que hay mucha delincuencia, lo que tú quieras, pero recursos los hay. Otra cosa es que no los quieran dirigir a ciertas cosas, o que haya ciertas personas, ciertos miembros de esas comunidades que están sometidas por los otros, por los más poderosos. Eso ya es otra cosa. Y se puede entrar en ese debate. Pero recursos los hay, más que nada porque ves Porsches, BMWs, Mercedes y de todo aparcados en la puerta... Me da igual, pero es que si realmente no tienes para comer, lo vendes a chatarra. ¿Sabes? Sí, no, estoy de acuerdo. O sea, eso es un argumento un poco, ¿cómo se dice? Populista, ¿sabes? Sí, en efecto, es un argumento populista. Vivimos lo que dice Legacy Tech, vivimos con, aparte de los escotados, estamos con esta sociedad hiperventilada que la desigualdad o a priori desigualdad y se tiran los pelos de la cabeza. No nos acordamos que hace nada era la Segunda Guerra Mundial y la gente emigraba con todos sus bienes embargados, sin más bienes de los que pudiera llevar encima y conservara después de la guerra, se fueron a otros países y levantaron. Sí, sí. A ver, aquí el tema no es que, seguramente el tema no es que no haya posibilidades, que habrá posibilidades, que en todos lados hay posibilidades. Pero el tema es que muchas veces escapar es difícil. Y a veces es una cuestión más de mentalidad y que tu capacidad está sumamente limitada porque tú has tomado X decisiones en tu vida y cuando decides irte, estás como estás. Independientemente de si fue bueno o fue malo, pero estás como estás. Entonces, para hay gente que es difícil. A ver, pero yo a lo que voy es que estoy con Santi en el hecho de que sí, obviamente, búscate la vida. Si a ti ahí no estás bien, cámbiate de sitio, joder. Espabila un poco, ¿sabes? Muévete. También lo único que yo quería decir es que a veces es difícil y que la gente que lo tiene que entender es que no son cosas de hoy para mañana. Si tú para salir de la Cañada Real vas a necesitar mucho más tiempo seguramente que una persona que viva en el centro de Madrid, tenga un trabajo de camarero y viva solo. Esa persona se mueve donde quiere. Pero yo solo decía eso y sí que es populista, obviamente, como decís. Pero bueno, también quería decirlo eso, a pesar de ser populista, hay que enfocarlo cada uno en su donde está, que es donde Santi tiene razón, pero que la gente entienda que es un proceso, que cada caso es particular y no sé qué, no sé cuánto. Totalmente de acuerdo. Uh-huh. Y no, totalmente de acuerdo en eso que dices, y claro que es un proceso. Sí, bueno, sí, tienes que pensar a mucho tiempo adelante, tampoco te vuelvas loco, claro. A ver. Sí, pero bueno, que volvemos a lo mismo, es decir, uh-huh, a nivel ya teórico o humano, es decir, el hecho de que la situación de ciertas personas pueda ser más complicada o tenga que sacrificarse durante mucho tiempo o tirar contra viento y marea, salir sí, sí, de una situación incluso intrafamiliar que pueda estar con cierto sometimiento, cosas muy chungas, tal, ese hecho no me hace a mí ni al resto de la sociedad responsable. Ni mucho menos. No, para nada. No. De hecho, yo ahí es que creo que es un poco por donde iba Rafa. Yo creo que la mejor manera de ayudar esas situaciones es que se quite del medio el Estado. Es decir, quitarle las trabas a la gente. La gente, si es que la gente sale adelante, lo que siempre se dice, mientras cuando los políticos duermen, el mundo progresa, ¿no? O el mundo avanza. Sí. Es que es así, es decir, ¿quieres ayudar a los barrios o de extra radio más o a la gente más pobre o más necesitada o en situaciones más más delicadas? Quítate del medio. No les multes si venden helados en la playa, por ejemplo. Exacto. No les persiguen, no les persigas si están vendiendo el Top Manta o no sé qué. Deja a la industria de la música que se busque las habichuelas. Le pongan códigos, ¿sabes? Antipiratería a los discos, que yo qué sé. No le hagas el trabajo sucio a ese corporativismo, precisamente. Deja a la gente ganarse la vida. Y si hacen algo que realmente tiene una víctima, un crimen con víctima, entonces sí, pues tendrás que aplicarle la justicia para que reparen el daño. Pero quítate del medio, deja a la gente progresar, ¿no? Sí, sí. Perfecto. En el ámbito de la informática se puede, cuando estamos en tecnologías wifi, ¿no? O wifi, como quieran. Era muy fácil. Wifi de verdad, los primeros protocolos, el protocolo web y el WPA2, han tenido, que son las contraseñas, ¿no? De los routers que tenemos debajo, que tanto vemos. Sí. Pues tuvieron grandes infracciones. Y se desarrolló toda una comunidad alrededor que indeguele, y al final era invadir tu propiedad privada, y en ocasiones eso puede llegar hasta el robo, hasta incluso monetarias o cuestiones como violar tu intimidad. Era una cuestión muy sencilla. Además, era un ataque muy focalizado. Es decir, me planto con un coche delante de tu casa con una antena unidireccional y capto directamente tu wifi y veo hasta lo que estás tateando. En aquel momento, cuando los certificados SSL, que igual sabes anti más de, pues no eran tan avanzados como hoy en día, incluso WhatsApp podías verlas y eso también es un, se ejecutaba y fue aceptado por la sociedad. Es el maravilloso mundo de los espías, ¿no? Y no tan espías, tú no sabes. Ya, a ver. Qué niño al de final, 14 sí, años espías. En un aeropuerto aburrido se abría un hotspot con un wifi gratis y iba buscando una tarjeta de crédito para poder pagar un hosting de internet para su blog. Eso lo hemos hecho todos. ¿Quién por no eso ha hecho me esto? Parece. Sí. Santi, más gente, o perdón, Mareño, más gente. No sabe las que pienso, cuidado. Es mucho suponer, ¿eh? Es muy mal pensado, Mareño, ¿eh? Así que cuidado. ¡Ey! No quiere decir que no tenga razón, ¿eh? Pensaba en el buen sentido. Está bien, no entiendo este ataque gratuito. No es un ataque. No, ya lo sé. No, que es coña, que es para dejarte mal, joder. Que es para dejarte mal, que me da igual. Pero que yo creo que eso es verdad, tío. Que Internet ha sido, por lo menos del último siglo, el gran experimento ANCAP. Es decir, ha habido más anarquista y más capitalista que Internet. En las últimas décadas. Nada. Lo que pasa es que cada vez resulta más una amenaza porque cada vez está más metido en la vida, ¿no? Cada vez la vida está más entrelazada con Internet. Uh-huh. Entonces cada vez se le pone más freno y más control. Que podemos argumentar que ciertos controles sean buenos o deseables o que se quieran adoptar por la mayoría, pero lo que no se puede justificar, en mi opinión, es tratar de aplicar esa misma idea garantista y liberticida que se aplica en las sociedades modernas también a Internet. Sí, bueno, es el interés. Ya. Sí, en muchos casos ves cómo fue evolucionando todo en internet, ¿no? Desde tu inicial del partido pirata en los países muy prometedor al inicio, sobre todo en el sur, cómo internet ha tenido esa función. Que al final le llamamos anarquista en función, justo como mencionaban antes Antonio Escotado, en esa función, y liberal como sinónimos, como agentes que se dedican a limitar el poder. Cualquier cuestión, pues, o queriendo ser más anarquistas, como si quieres definir. Pero siempre la ideología comparte esa querencia o esa de limitar el poder, o diluirlo, o hacerlo de cualquier otra forma, pero... Y esa es la lucha con el anarquismo, para mí, tan bonito y tan real. Y por eso los auténticos conservadores a día de hoy son los que se llaman de izquierdas o progresistas. Que no hay nada menos progresista que querer volver a los sistemas feudales o pseudo-feudales del siglo XX, ¿eh? Correcto. En efecto. Vale, voy a seguir con los comentarios, porque la gente que nos comenta se merecerito. Tú tenías algo que decir, Alberto, es que no... ¿No? Vale, no. Perdón. Es que te he visto por el rabillo del ojo y no lo tenía claro. Vale, ok. Iván Vives, también sobre el 2x8. Espero vuestras charlas como agua de mayo. Aprendo mucho y me lográis soltar alguna carcajada. Os escucho trabajando y la verdad que la jornada se me hace más amena. Ojalá fueran más largos los podcasts. Tres hurras de un soldado caído comunista. Viva la libertad, carajo. Mira, uno más. Y... Más largos. Hombre, damos la chapa, ¿eh? Sí. Damos la chapa. En efecto, damos la chapa. Bueno, ya iremos trabajando en eso. Yo hoy, personalmente, no puedo hacerlo excesivamente largo. Sí, lo puedo hacer largo, pero no excesivamente. Sí, pero no quiero. Pero bueno, es que, claro, no. Pero hay que definir excesivamente. A ver, si es una persona que lo escucha en el curro y que trabaje, digamos, unas 40 ¿8? Horas a la semana... Lo habitual. Ah, pensé que ibas a decir el día. Sí. Sí. 40 horas al día. Lo habitual, ¿no? Lo habitual. Alguna hora extra siempre se hace. Ya sabes. Sí, 40. Eso es un... Ese es el verdadero horario que tiene un sindicalista, 40 horas al día. 40 horas al día, ¿eh? No me imaginaba a Rafa así, tan juvenil. Sí, no, ¿verdad? No sé. Es el... Ahí no dice nada de juvenil, ¿eh? No te emociones. No. Pero no, se refiere a tan es guapo. Es el cuarentón guapo, él es el cuarentón guapo. Ahí está. Cuarentón nada, cuarentón es tú y yo, ya macho. Exacto, yo soy el que se mantiene bien de todos. Bueno, pero tu HD hace que se te vean las patas de gallo, ¿eh? Ya te lo digo. ¿Vale? Eso es lo malo de la HD. Vamos a hablar ya de comprar algo en AliExpress, de eso que tiene un mogollón de pompones y colores, y hacerte una base de maquillaje. Sí. Poco a poco. Bueno, Tenemos al bueno, al feo, al guapo y al malo. Ya ves. Me pido el feo. Oye, sin faltar, ¿eh? Faltar que yo. Ay, no, mira, Alberto se está depilando y... en directo. Alberto no es tan feo. Alberto no es tan feo, dice. Alberto en realidad es el más rompebragas de todos. No. Sí, no, yo no creo que sí. Además, además es artista, pero... y vive de la subvención, entonces. Yo vivo de la subvención. Luego me la quitan, sí, me dicen que no, me la merezco, claro, y la tengo que pagar. Claro. Ah, voy a. Cuando se libere todo esto, voy a estar muy pendiente de la agenda de Alberto. Cuando todo. Yo, por supuesto. Si este verano se libera todo. Bueno, aquí ya se va abriendo un poco, ¿eh? Es decir, ¿veis a ese? Es íntimo. En junio dan para normalidad en Reino Unido, que van avanzados. Si en Reino Unido dicen en junio, aquí con suerte lo tenemos en 2023. En junio es si se cumplen ciertos parámetros. Pero bueno, en principio se espera que en junio se hayan cumplido todos los trámites. Justamente ahora sale Johnson & Johnson, que tiene problemas para la fabricación de las vacunas. Hay problemas de logística, no lo sé. O sea, que aquí previsión ninguna. Bueno, no pasa nada. Lo bueno es que tenemos más de una, ¿sabes? Que yo creo que eso está bien. Instagram, Alberto, pero cada vez que me aparecen sugeridos, tapita, sí, tal, aparecen sugeridos, pone... esta chica sigue a Alberto Rial, ¿no? Gustos raros tienes. A ver si lo tuyo no es el Tinder, Alberto. A ver si lo tuyo no es el Tinder. No, yo estoy en Grindr. No. Estás en Grindr, qué grande. Vale. Por eso no es grande, porque es de Grindr. Si os quiere, chicos, muchas gracias por el apoyo. Dale like y suscríbanse. Te imaginaba con gafas y jerseys atado a la espalda. No soy muy punky, Antonio. Oh, hostia. No, el que es muy punky es Antonio, ¿eh? Hay que ver los vídeos, ¿eh? Salió una camiseta nuestra, ¿sabéis? Yo soy muy punk, Antonio. Sí, la he visto, la he visto. Gracias, Antonio. No estaba mal, ¿eh? Era para empezar a trabajar por ahí, no estaba mal, ¿eh? Eso sí, tengo que reconocer que durante la carrera y que toda mi vida, pues me ha tocado, tanto estéticamente como a forma de ser, convivir con personas que sí quise y atado a la espalda, etcétera. Pero bueno, siempre me parecieron un poco. Mientras se inviten a cañas. No sé qué grupo lo decía, pero si ser pijo se contagia, yo me vacuno mañana, antes del COVID. En fin. Bueno, lo de la vacunación. Yo, gracias a los comentarios, he descubierto que aquella persona que llamaba Agnahu resulta que se llama Jainahu, ¿vale? Ya hey, me toca acordar ahora que es Jainahu. Es como Neya, DJ, pero con Jainahu. ¡Ey, yo! Vale. Habla de que el propio Juan Ramón Rayo también firmó aquel documento. ¿Visteis después el debate ese del Aje contra Gloria? Sí. No. ¿Entero? Sí. Sí, sí. No me lo vi. ¿Entero lo visteis? ¿En serio? ¿En serio? Yo solo pude... Yo pude un cuarto. O sea, me petaba la cabeza. ¿Pero por qué? Me petaba la cabeza. ¿No hacía información? Era la chest. Porque fue una guerra entre dos personas, no entre dos ideas ni dos movimientos. ¡Hostia! Exacto. Lo voy a tener que ver hoy mismo. No es discusión personal. Es que son gritos, tío. Y acusaciones personales y cosas así. ¿Pero estaban solo ellos dos? Sí, bueno, estaban argumentos a Rominen, argumentos de autoridad. Ahí hay algo todo, más de fondo. Mal. Yo creo que hay algo de fondo que no sabemos, ¿eh? Porque no puede ser. Que en 15 minutos te faltes al respeto ya directamente. La G y Gloria Álvarez, pues se tienen ganas y ya está. Sí, no, definitivamente. Creo que llevaban más de un año a ver cuándo discutían otra vez. Y bueno, yo creo que Gloria fue a saco. Agustín lo llevó mejor. Pero también iba al cuello, a ver si me entiendes. O sea, saben a lo que iban. Lamentable. Pero bueno, pues, o sea... A mí pero me bueno, sobró. Yo vi un cuarto... ¿Cómo? Entraba más en las reglas del debate y tal. Sí, sí, incluso al final el argumentario parece que entra a mí me entra mejor el de Agustín que el de Gloria, en principio. Por lo que he leído, no algunas cosas, yo tampoco es que lo tengo muy claro todo, no es que me centre en ninguno de los dos, pero no sé, como que lo sentí mejor expuesto y luego vi algún análisis y me pareció que tenía un puntito de razón más Agustín. Pero a lo mejor más por fallos de Gloria que por aciertos suyos, también te lo digo. Sí, puede ser. Bueno, seguimos. A Antonio 49ers, que anda por ahí en el chat. Hola, Antonio, otra vez. Se me hacen cortos los audios, pero luego no recuerdo qué quería comentar. Algo del Papa y yo qué sé. Bueno, Antonio, es el momento, ya sabes. lo puedes decir. Ahora dice que está con la segunda escucha, a ver en lo de los ayuntamientos recogiendo basura. Si los vecinos tienen esa necesidad, ahí hay una posibilidad de negocio. Si son tan pocos como para que no merezca la pena, no merece la pena comprar un camión. Servicio de basuras. Yo creo que eso es prescindible. Totalmente, sobre todo cuando hay... Prescindible por parte de que nos lo pongan. O sea, yo no tengo por qué... Yo voy con mi coche y tiro la basura. Mira, os puedo dar un ejemplo perfecto. Que es Homer Simpson en el capítulo aquel. La gestión de residuos es básica para nuestra higiene y para la no propagación de antigüedades que hoy tenemos y en los pueblos. Sí, pero sí, la gestión de residuos está muy bien. Pero otra cosa es la imposición... Claro. La tasa municipal de residuos que es. Porque lo tiene que hacer el ayuntamiento porque le da la gana. Claro, yo hablo de eso, no hablo de alcantarillas, que eso obviamente ahí pues necesita infraestructuras. Eso sí, eso lo entiendo. La unidad, el agente político mayor autoridad debería ser el ayuntamiento, sobre todo en las cuestiones más prácticas. Eso sí, hombre, por practicidad sí, no. Hombre. Pero bueno, que, hay un que problema, es algo ¿no? que podía haber empresas que te lo hicieran, tío, que tú le pagas una cantidad al mes y si ya. Quieres vienes, si no vas en coche y te acercas tú y tiras toda. Ya está. Mira, es que aquí hay un problemita. Como el punto limpio, vamos, como el punto limpio. El problema de los residuos... Sí, perdón, un segundito. El problema de los residuos es que si ahora se organizase unas personas o simplemente una familia decidiese... eliminar a su modo los residuos, a veces podríamos incluso ver determinados pozos negros, filtraciones de residuos vía terrestre, por ejemplo, a otros terrenos de otras propiedades, Y no sé, yo veo que surgirían un montón de conflictos entre diferentes vecinos, especialmente en las zonas rurales, y en las zonas urbanas no soy ni capaz de imaginar la cantidad de conflictos que podría haber. Pero si ya ocurre eso a nivel internacional, si las Déjala a que Santi tenemos. ahí. Anda. Venga. Un solo segundito que diga Santi, que estaba antes. Solo un segundo, porque es que yo veo que esto tampoco tiene mucho sentido a lo mejor debatirlo. Bueno, si queréis seguimos, pero yo creo que es un falso dilema. Un argumento del falso dilema, porque no tenemos por qué decir, no, el problema es que si no lo hace el ayuntamiento, lo tiene que hacer cada uno. No es verdad. O a lo mejor se puede hacer a nivel municipal o a nivel. Pero con otro método. Por ejemplo, pongamos un ejemplo negativo y un ejemplo positivo. Ejemplo negativo, mi amigo Álvaro, por ejemplo, de Vigo, tiene una oficina diminuta en el centro de Vigo a la que solo van a trabajar con los ordenadores y tiran cuatro bolsas de basura Papeles. contadas al año, cuatro bolsas al año, porque lo único que hay en esas bolsas son cuatro colillas, unos restos de café. Y ya está. Y por eso pagan 150 euros. Claro, ya, 150 euros por cuatro bolsas. Es que se lo pueden pagar a un mendigo o a sí. una persona que no que se dedica a varias cosas, ¿sabes? Y no tenga un trabajo fijo tal, que le viene de perlas, le cobra cinco veces menos y se lo hace encantado. Ejemplo positivo. Pues podría ser, por ejemplo, la gestión de los plásticos en los países nórdicos, como Noruega. Tú te vas al supermercado. Cada cosa que compras con envases plásticos te pone el precio del producto, del contenido y el precio del envase. El precio del envase, tú cuando vuelves al supermercado con la basura de esos plásticos o tal, lo devuelves y te devuelven ese dinero. Qué Ese grande. dinero lo recuperas. Lo cual, hay gente que no se molesta porque es poco dinero y hay personas que se dedican a recogerlo. Y llevarlo y hacer el. Y bueno, y recoger el dinero. Y es hasta tienen máquinas para ellos. Es decir, tú lo vas introduciendo y te lo van poniendo. ¿Qué se podría hacer aquí, por ejemplo? Pues poner contenedores inteligentes. Estamos en pleno siglo XXI. Que tú tiras una bolsa de plásticos de 25 kilos, joder, pues tendrás que pagar algo. Que tiras una bolsita de restos orgánicos de 200 gramos, pues tendrás que pagar un céntimo o dos. No sé, se Como el podría hacer así. que cada uno Modelos. pague por lo suyo, Pero, ¿no? se podrían hacer diferentes modelos, digamos. Es la discusión que yo siempre tengo también, por ejemplo, con el tema de las multas de tráfico y demás. El hecho Sí, de pero que los lo que injustos somos tenemos los que sea nos injusto contaminamos. no significa que la Sí. solución pase por eliminar absolutamente el sistema. No, se puede hacer, pero hacerlo bien. Vale, Sí, qué perdona, Rafa, que querías tú decir querías tú, también. Rafa? Bueno, que en este sentido, el sistema que tenemos hoy en día, que el reciclaje es importante y nos damos cuenta también a través del mercado, como estamos viendo con el plástico. Pero justo el problema no lo tenemos en Europa como para preocuparnos tanto, sino que estos hábitos son preocupantes. ¿Quién contamina realmente los océanos y el mar? ¿Y quién está contaminando realmente la mar? Vale, tenemos Estados Unidos que emite bastante CO2, pero en mayor proporción son los países que llamamos subdesarrollados. Al Mediterráneo tira más basura a Marruecos que nosotros. Y fíjate qué proporción tiene de acceso Marruecos al Mediterráneo frente a nosotros. Si ya ni te digo en el Atlántico. Es decir, estamos aplicando medidas restrictivas justo a la parte del mundo donde optimizar el reciclaje es menos eficiente y menos efectivo. Además, si nos Sí, eso es paramos como realmente el dónde está el problema. meme ese mítico de la Greta Thunberg, ¿no? Que salen los sitios así, los tres o cuatro sitios más contaminantes del mundo, ¿no? Ahí con unos plásticos y unos humos y tal brutales. Y dice, tienes que cambiar el mundo, pero tú no, tú no, tú no, tú no. Y luego sale una familia europea media, ¿sabes? Que prácticamente no contamina nada, no sé qué, tal, en un parque. Y dice, tú tienes que salvar el mundo del desastre ecológico ahora. Sí, No pues tiene más o menos sentido. viene siendo esa lección, que justo dónde Sí. tenemos que aplicar ahora más recursos. Ahora, a través de la educación, tanto en el colegio como poco, sí que en los países nórdicos, vale, nos lleva ventaja frente a España, pero ya existe una concienciación. Hoy en día, más o menos lo que en la mayoría de hogares, pero una elevada, pues por ejemplo, mezclar los envases de vidrio con lo orgánico. No, pero Ya eso no es te una digo cuestión, reciclar todo. pero Pero debería ya ser la tenemos ciertos hábitos. O no vamos a la playa y tiramos una bolsa del Freud, por lo habitual. No es, vas al río y te la encuentras. Pero por la proporción de habitantes que hay en la concentración y lo que hay, pues frente a otros lugares, pues sí que igual deberíamos focalizar esa función pedagógica en otros lugares del mundo, deberían de hacerlo por turno. No, está claro. Pero bueno, pero el tema tampoco iba por cuánta gente está concienciada, sino si debemos pagar el servicio de basuras. Y mira que aquí en Coruña hay una empresa de aguas residuales y lo hace de puta madre, ¿sabes? O sea, realmente es una empresa muy buena. No sé si es económicamente eficiente, o sea, qué tal, qué cual, pero lo hacen muy bien. ¿Te tienes que ir, Santi? No, ya se fue. Voy, Santi. Joder, tío, venga, un abrazo. Sé feliz, tío. Un besito. Un abrazo a todos. Nos vemos. Hablamos, tío. Venga. Chao, chao. Es que le ha llegado visita. Y sí, dijo sí, antes que las temperaturas en Polonia no solo suben por el clima. Bueno. Ahí queda plantado. Perfecto. Bueno, entonces, no, sí, yo estoy también de acuerdo contigo, ¿eh? Que bueno. Que la parte occidental, o sea, la parte desarrollada, sí que la gente se ha vuelto muy adoctrinada en ese sentido y realmente no nos cuesta nada reciclar, ¿sabes? No nos cuesta nada tener dos o tres bolsas en cualquier casa y unas para papeles, la otra es para orgánico y la otra para un poco las dudas y lo demás. Sí, mira, pero sí. Por higiene. Yo guardo en la terraza, en este donde estoy ahora, no en la casa. Lo orgánico está cubo para no tener. Bueno, pero para todo hay niveles. Mira, Rafa, que yo viví en Bélgica y ahí solo pasa camión en un día a la semana. Punto. Solo tienes un día para echar la basura. Punto. Ya está. ¿Sabes? Y pagas basuras. ¿Me entiendes? Y tú vienes de España, vas a Bélgica y dices, vale, pagas basuras. ¿Pero qué mierda me estás contando? ¿Tengo que estar toda la semana con el pollo que comí el... No, a ver, sí que... O sea, no me jodas, hombre. Si pudiéramos... Es así, ¿eh? O sea, es tal cual. Si pudiéramos desarrollar algún sistema como cuando compras un producto ya estar, digamos, pagando por los residuos, si encontrásemos un sistema en el que directamente pudiésemos pagar por los residuos que vamos a generar, pues estupendo. Si existe alguna forma. Hombre, lo que ha dicho Santi es un poco lo mismo, ¿no? O sí. Sea, a ti te cobran, dicen, pues 3 céntimos por claro. Este plástico que tienes aquí y que en principio no lo vas a traer. Claro. Pero luego vas con tu plástico y dices, no, te has equivocado, aquí está. Bueno, claro, sí. Que eso está bien. Luego hay otros países que hacen otras cosas, que te dan, pues, vales descuento para el supermercado si llevas plástico. Sí. Luego hay un poco de todo. Cada uno, el tema es que se puede hacer, ¿sabes? Es ir implantando. Lo mismo que implantas el reciclaje. Sí. Plantas, pero bueno, lo tenemos que hacer nosotros. Yo lo que es recoger la basura y llevarla a otro sitio, yo no entiendo por qué me obligas a hacerlo. Sinceramente. Así lo digo yo. Y luego, si hay unas infraestructuras subterráneas, que bueno, que tal, que cual, que hay una empresa concesionaria que resulta que se encarga de que esté todo bien, tú estás perfecto, no tienes problemas, el agua se va, limpia todo, pues bien, perfecto, cóbrame algo, no sé. Me estás dando un servicio maravilloso. Pero bueno. Sí, aquí en este país, de todas formas, tenemos la costumbre, por lo menos desde la política, de cobrar antes de. Igual que cuando aplicaron el canon digital, el canon este para los aparatos de almacenamiento, los discos duros y demás, ¿no? Te cobran antes por si tú se te ocurre, pues piratear, pues ya de paso. Mira. Entonces, nada, ya yo he pagado mi canon, pues entonces ahora puedo piratear porque al fin y al cabo ya he pagado esa licencia. ¿Qué sé yo? Sí. Y el excedente. Te cobran, tienen la excusa ya para cobrarte. Y luego ya. Claro, ya y el excedente se lo queda el Estado para hacer lo que quiera. El excedente con esto, pues también las trampitas y los líos burocráticos para aprovecharse. Hay que gastar el presupuesto, hay que gastar el presupuesto, que si no se lo lleva otra vez el Estado. Pero no se supone que el Estado éramos todos. Sí. Que se lo llevara el Estado y nos bajaran los impuestos, sí. Pues a lo mejor dices, pues no te lo gastes, tío, dáselo. Pero no, es que se lo queda y gasta todo eso. Mira, ¿Cómo? Tú cuando eres investigador en la universidad o en otro área, tú tienes un presupuesto adjudicado y la cuestión es que solo te permiten gastar durante un tiempo, X tiempo, ese dinero. ¿Qué les obliga en muchos casos? A comprar por encima de sus necesidades. Porque si no, no pueden ejecutar todo su presupuesto. Y a veces antes... Que te lo quitan y el año siguiente te dan menos. Es la hostia. Correcto. Sí, sí. Entonces, claro, vemos que la gestión estatal no puede ser muy efectiva cuando se dan esas situaciones. Y no planteamos nada para poder remediarlo. No, el tema es que el sistema es jodido, ¿eh? O sea, está planteado de una manera completamente absurda e inconsciente de no, quítales el dinero y gástatelo como un cabrón antes de que venga el Estado y te lo quite y te lo gaste él. Totalmente. Claro, porque que te lo devuelvan, insisto. Que es dinero generan ese pensamiento en el ser, en ese responsable a la hora de ejecutar ese presupuesto, generan eso. Y luego te encuentras pues a auténticas burradas. Pero como son pequeñas cuestiones que ocurren sí. con personas que a lo mejor puedo conocer porque no tengo un acceso directo a personas con muy, muy elevados cargos, pero si ya esas personas sí. también me hablan de la corruptela que hay dentro de los altos cargos, pues ya te haces una idea de lo que de esa corrupción sistemática y aceptada que gira en torno al Estado. Vale, voy a decir un par de comentarios que por aquí, ¿vale? Para ponerlo un poco al día, ¿no? Que Antonio Lozano nos ha dicho por aquí, ese mendigo es un privado al que le interesa el negocio. Perfecto. También nos dice, ahora el Estado te dirá que tienes que hacer el contrato, el declarar sus ganancias y de ese modo sacan al mendigo del negocio. ¡Wow! Hostia, Antonio, estructura la frase, por favor. Es que perdimos el contexto. Sí, igual hemos perdido también el contexto. Legitech. Al contrario, tendrían que pagar las empresas de tratamiento, ya que muchos de los residuos son susceptibles de ser empleados como materia prima. Eso también es verdad. Habría que mirar bien, poner un organismo que se encargase de investigar hasta dónde son las posibilidades, si realmente se puede sacar beneficio tal y como está planteado todo hoy, e intentar encontrar soluciones, porque lo ideal sí que es conseguir que esos residuos sean eficientes. Y en ese momento, entonces, ya las propias aparecerán empresas que harán competencia unas con otras para intentar hacer lo más eficiente posible ese sistema de reciclaje. Y eso, y una vez que comience, que se frague esa competencia, yo creo que empezaremos a ser realmente eficientes con todo el tema de reciclaje. Sería lo ideal, yo creo. A ver, os encanta poner organismos, nos dice Antonio. ¿Qué sí, cabrón, somos estatistas. Pero lo pone en la descripción, ¿no? Yo soy un poco minarquista siempre. Sí. Pero no somos buena gente. La verdad, he visto solo lo de que he bebido comiendo. ¿Cómo? Sí, ese es el siguiente, el que tiene que ser. Es en otro canal. Es ese. Vale. No, sí, gracias, Antonio. ¿Qué más tenía yo por aquí? Las independencias siempre son un... Esto ya es de lo que escribieron, ¿no? En el canal de iVoox. Sí. Las independencias siempre son un quítate tú y me pongo yo. Que ese es el gran tema. O sea, no... Las independencias no están buscando autocontrol en el sentido de vamos a ponernos a cambiar un sistema tal. Es no. Ahora es el mismo estado, pero más pequeñito. Y te roba lo mismo. No o más. Si siempre, pero... No sé. Igual siempre yo hablo no. Yo hablo de lo que yo creo. Yo como lo veo Cataluña, no lo veo una alternativa a otro tipo de sistema que no sea ese. Ya han demostrado que su forma de funcionar es igual o peor que el Estado español que tenemos central, hoy en día. Sí, es igual o peor. Chanchullos, o sea, económicos por todos lados. Yo no, era muy loca, hombre. Miles de millones robados por Andalucía, joder, es que es la hostia. Pero que bueno, a ver, que cuidado con el tema de las independencias, que Cataluña hay que pensar que es la primera vez en la historia moderna de España que liberales y socialistas se han aliado por un fin común. Y si vemos las experiencias de anteriores segregaciones donde se dio esta causística, pues tenemos Eslovenia, que me gusta el ejemplo, pues claro, que sí, sí, deja que la izquierda movilice la calle, dinamite, prometa una república genial, que ya vendremos luego a nosotros a aplicar las medidas liberales que funcionan. Hostia. ¿Qué ocurrió eso? Dieron la independencia, ganó un gobierno de carácter progresista y en las siguientes elecciones ganaron los liberales, lo que vendría siendo representado por Junts per Catalunya en Cataluña, la gente que vota Ciudadanos y PP, que junta en una Cataluña independiente, son mayoría. Uh-huh. Si Junts per Catalunya, PP, Ciudadanos y Vox, todo ese conjunto de votos se concentra, volvemos otra vez a la Cataluña de los años 90. Yo es que no lo veo. Que podría ser, eso no te lo niego, que no está bien la idea. A ver, ¿qué va a ser? ¿De repente se va a volver progresista la persona que es de derechas? Imagínate, yo soy de derechas y españolista. No. Y de repente tengo que votar en las elecciones catalanas, en un estado catalán, y voy a votar de repente a la izquierda, ¿no? No, es que ser independentista no quiere decir que seas de derechas o de izquierdas. Ser independentista es que quieres ser independentista. Punto. Vale, pero en este caso, muéveme en la calle. El tema es, el tema es qué clase de independentistas predominan en Cataluña y qué clase de ideologías y de sistema planean implantar. No pues miran antes Eslovenia. De la derecha conservadora, no miran y Eslovenia. El independentismo eran el 15%, para ser exactos. Ya. Se puede medir. Mira. Ahora mira, ahora pues mira, todo ese resto es no progresista, Todo ese resto es gracias a que Junts per Catalunya, el PDeCAT, o como quieras llamar, Antiguo CiU, Convergència i Unió, dio este paso. Sí, que pero que la todo, mayoría que, social sí, es conservadora. Que la mayoría social que será como quieras, pero que no van a hacer un Estado liberal. O sea, no, ahora no. No. Van a hacer una república. Lo que harán de es una Cuba o todo. Yo qué sé. Sí, señor, pero eso conocemos no, a Rufián hombre, no, y todo conocemos a esta Mariño, gente. Olvídate de una Cuba. Olvídate en Cataluña. Es más probable que en España haya una Cuba que en Cataluña, una sociedad mercantil más antigua que Castilla en cuanto al comercio, porque recordemos que ya estaban al comercio helénico, que ya llevan el comercio intrínseco a ello y solo tienes que ver los porcentajes de población que se dedica a ser autónoma en Cataluña y sobre todo en ciertas ciudades y en el resto de España, que hay muchos más emprendedores en Cataluña y destacan, y es verdad, y son datos absolutos, yo no soy catalán, aunque haya vivido allí. Es una sociedad que tiene justo esa zona porque es el puente a Europa desde la península, justo a Europa, junto a País Vasco, y aparte tiene esas conexiones por mar muy buenas para acceder a Italia y al resto del Mediterráneo comercialmente, junto a todo el resto de la costa mediterránea, pues les hace especialmente comerciantes. Olvídate que no sea nada abierto al comercio o al mercado lo que instituyan. Puede ser que al corto plazo gane la izquierda, pero es más probable que domine la izquierda en España en conjunto que en Cataluña, porque no tiene mayoría en el Parlamento. Suma. Tú suma los votos que hubo siempre, a pesar de que ganen los independentistas, súmalo entre voto progresista y voto conservador, y verás que hay una mayoría absoluta en todas las elecciones de los conservadores. No, si la hay ahora. Ahora, posiblemente, bueno, no sé, con la bajada del PP y la bajada de Ciudadanos, no sé cómo estaría, pero justo antes, tienes en principio, sí, claro. Tienes que ver que hay sí, gente que está votando a Esquerra, gente conservadora, que no es precisamente izquierda, está votando a Esquerra solo por el tema de la independencia. Tú no tienes que olvidarte cómo se organiza. Pero que el pensamiento para nada... De hecho, la queja de que España nos roba es que tenía unos impuestos muy elevados por culpa de España. Y todos los planteamientos económicos que hicieron todos los filoeconomistas nacionalistas, como el señor Xavier, etcétera, que son numerosos los libros hasta que sacaron de la Cataluña independiente, se puede ver como precisamente no es un Estado muy grande. Lo que sí prometen es un Estado progresista en cuanto a todo el tema de la ley trans, todo este posmodernismo lo compran. Y la legalización de las drogas, que era algo que proponía, la legalización de todas las drogas, el antiguo alcalde de Barcelona, de todas, igual que quería superar a Ámsterdam. Ese pensamiento mucho más liberal en algunas cuestiones lo tiene Cataluña y no hay en el resto de España. Tú no hables de ciertas cuestiones morales en Barcelona y no las vayas a hablar en Segovia o en Galicia, porque no va a estar tan bien visto. Hace 10 años tú en Cataluña ibas con una cresta y con pendientes y solo te miraban mal en el Penedès o en las zonas rurales, aquí en Galicia donde fueras. Supongo que encontraremos algo parecido en las grandes urbes. Valencia supongo que sea algo parecido, Madrid, ¿no? Quiere decir que evidentemente en Cataluña hay algo más cultural, pero igualmente quizás esté asociado en gran medida pues porque ha sido, bueno, la zona de Barcelona y tal ha sido una gran urbe durante muchos años, décadas, y por lo tanto ese avance ciudad liberal olímpica, y la forma de pensar efectivamente siempre ha ido un que poco que vienen del pueblo, son gente que viene de la agricultura. Hay que pensar que allí es un sector muy importante, que las grandes fortunas catalanas están relacionadas con la agricultura. Pues mira, tienes las haciendas, pues no solo Freixenet y toda la parte de Cabas, tienes por ejemplo Chocolate Simon Coel y toda su familia, o tienes otras industrias relacionadas con la química o la farmacéutica muy importantes en Cataluña que no tienen nada que ver y que son centenarias. Sí, sí. Papeles, Guarro Casas. No sé si la gente conoce la antigua Papeles Guarro Casas, que luego tuvo problemas y lo compró. Sí, sí, Guarro Casas. Joder, no tengo el placer de conocer esa empresa. Era papel, libretas del Corte Inglés, de las buenas, de las caras. Ah. Pensaba en papel higiénico. Sí, se me ha venido papel higiénico. Mira, cerquita de Freixenet, fíjate la de industrias que concentra esa ciudad. San Sadurní d'Anoia, que aunque ahora mismo no estén punteras destacando en el mercado internacional, porque es muy difícil con un estado como el que tenemos, en ciertos sectores, pero no solo el sector vinícola, en San Sadurní tenías empresas muy potentes como estas guarrocasas. Bueno, que creo que está en Gélida, pero es la zona del Penedés. Que para, yo siempre me gusta poner los símil con el Baixo Miño. Parecido. Guay. Vale. Es que... Bueno, Antonio ya nos dice que el problema de la escritura es que ha bebido y las teclas son pequeñas, ¿vale? Es domingo. Voy a aprovechar y saludar al dueño de los audios de este programa, que es Matías Monreal, que anda por aquí. Y porcino y embutido, sí, bueno. Hombre, claro, también tiene. No sé si... No sé exactamente a qué se refiere, porque yo dije Murcia. Lo mismo también se me dice. Pero bueno, da igual. Antonio Lozano, está conmigo. La industria porcina. Es sustituir el que hay por otro. Es sustituir el que hay por otro que lo haga igual. Punto. Y ya está. La gente se ha olvidado del muro de Berlín y fue no hace tanto. Cuidado. La gente anda muy loca. Que no quita que no quita que no tenga razón, Rafa. Ya sabes que tú en estas cosas hablamos distinto, pero a veces decimos lo mismo y es bastante complementario. Sí, pero bueno, digamos, pero sí, yo no creo que fuera a pasar algo que llevara hacia un estado muy... Podría ser rica, yo no digo que no, porque tiene ver, cosas un estado para menos ser rica, intervencionista pero... que España, tener más intervencionismo que España, un estado nuevo es complicado. Bueno, es la moda. Es la moda, tío, o sea, sí. Sería interesante. La moda es esa, es invertir en sanidad hasta que salgan médicos por las ventanas. Sí, sí, Matías se refería a Cataluña y también tienen cerdos, muchos cerdos. Eso es sí, ¿no? Sí, sí. No, a ver, sí. Chorizos. ¿Qué? Vale, Ignacio, en aquel 2x8, vuelvo un poquito a esto ya para ir diciendo a todo el mundo. Dice que muy interesante el episodio, pues muy bien, genial, gracias Ignacio. Sí, hace lo que se puede. Aquí hablamos y hablamos. El último capítulo, que fue una de las conferencias de Javier Milei. Nunca falte, Javier Milei. Sergio Rodríguez Sánchez nos dice que el capitalismo ha crecido tanto que ya no hay sitio con tanta codicia y estupidez. Antonio Lozano, toda la razón aquí. ¿Qué dice? Las derechas catalanas han dejado crecer los que quieren un Estado nacional. Toda la parte de Esquerra y de la CUP, que son más radicales. Y digamos que los moderados, que eran mayoría, le han dado voz a esa minoría. Tú fíjate sí. Lo importante que es la CUP en Cataluña, en las elecciones, al porcentaje de votos que tiene y lo importante que es. Y son los auténticos agitadores de la calle. ¿Que se sumaron parte de esa Cataluña moderada a través de Òmnium Cultural y de otras? Sí, sí que se unieron un poquito esa ola pseudo-radical. Pero que, ojito, que lo de Cataluña tienes que conocerlo muy bien. Hay muchos tipos. Están las personas que se quieren separar de España... por ese concepto nacional socialista, está el catalanista que se quiere separar por la situación política actual, y luego está la persona que no es ni nacionalista ni es nada y que se está dejando llevar por esta olla. Pero tú te vas con empresarios que dicen, a mí me dices hace 10 años de querer apoyar la independencia y nunca la apoyaría, estos son casos reales, y dice, hoy en día creo que es muy difícil que nos fuera peor solos que con España. Es que motivos hay muchos motivos. Y cada año que pasa tenemos más. Solo por escapar de estos subnormales que tenemos gobernándonos, que al final no vemos perspectiva de mejoría, efectivamente no puede ir peor. Solo pensando en eso digo, oye, pues vamos a intentarlo, que malo será. Bueno, malo será. Peor no nos va a ir, efectivamente. Yo estoy totalmente sí, malo de acuerdo. Será. Que dice, y... malo será que ponga un IVA superior al que tenemos. Claro. Malo será que ponga un impuesto de... Y yo cada vez lo veo de otra manera diferente, la verdad. Es decir, cada vez lo veo... más sensato el tema de la independencia. No sé muy bien en qué punto estoy, pero cada vez lo veo de una forma más diferente. Y como hay tanta gente que piensa, concede la independencia de diferentes maneras, ¿sabes? Claro, no solo está lo que vemos en la tele, que nos piensa. Hay gente que... Exacto. Ahora están unidos, pero aún así hay gente que piensa de diferente manera. Hay gente más moderada en el sentido de, oye, no, sí, pero pensamos que nos vamos porque no quiero un Estado como el de España. Y no tengo manera de cambiarlo con votos. Claro. Y otra cosa, ¿quiénes son realmente los más agitadores o los que más mueven la opinión o más ruido hacen? En este caso de Cataluña dijiste que, por ejemplo, moderados que están votando a partidos más de izquierda, que al mismo tiempo también mueven mejor la calle. Es decir, que cuando se trata de hacer ruido y tirar la cuerda para tus intereses, también suelen ser más eficientes. puede ser un motivo. Si nuestra primera prioridad es conseguir la independencia, sí. Voto. Para el otro. Fíjate, el día de las elecciones catalanas, las personas que pusieron no fueron a radicales, ¿eh? Los que salieron en la tele eran familias normales, ¿eh? Los que salieron protestando. Sí, sí. Y eso fue una estrategia de marketing del siglo, pero tremendísima, que se marcó ahí el independentismo y no hay por qué negarlo. Se marcaron la estrategia de marketing, ellos sabían lo que iba a pasar, todo el mundo sabía más o menos lo que iba a pasar, entre las grandes fuerzas. La Policía Nacional sabía lo que iba a pasar, Mossos sabía lo que iba a ocurrir y las asociaciones sabían ocurrir, porque es que están todos relacionados, somos personas humanas, nos relacionamos. Y Mossos tiene contactos con muchas personas que están en ambos ámbitos y la Policía claro. Nacional también lo sabe. Otra cosa es que actúes o no, es que no puedes actuar. Es muy difícil, Mariño, es que pegarle a la gente... ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que buscaron ellos? Pero es que la actuación del gobierno ahí no fue ejemplar. O cortas de raíz de manera política o cortas de raíz en la calle. Y no hicieron ni una ni otra. Fueron ni muy radicales en la calle ni muy radicales en lo político. Se quedaron a medias. Y les dieron más alas al independentismo. Sí, sí, yo de acuerdo. Yo estaba aquí escuchando nada más. Sí. Es complicado. No, sí, estoy... Sí, sí, a ver, es un tema que está muy manido. A ver, hay muchas cosas y cuanto más... No me puedes obligar a quedarme. ¿Cómo? La deuda la pactamos, pero no puedes obligar a nadie a quedarse contigo. ¿Tú obligarías a tu novia a quedarse contigo? No puedes obligar. No, es que estabas desprendiendo un pedazo de mí que nos pertenece a todos los españoles y por lo tanto no tienes derecho. Si quieres te vas a Andorra, que además hablan tu idioma, ¿no? Exacto. Sí, no, sí, yo lo único que digo es que quieren hacer lo mismo que España, pero en pequeñito. Ni más ni menos, aquí no hay más interés que política y populismo. No hablábamos que el Estado como minarquista, cuanto más pequeño mejor. Y yo lo defiendo. Y yo no lo tengo muy claro. Claro, yo no estoy defendiendo que hagan lo otro. A Galicia, que es la única comunidad autónoma que cumple el déficit. Eso es falso. Eso quiere decir que... No, falso no, cumple. A ver, Alberto, di. Alberto, el que acusa, di. Es a ver. La quinta de los cinco que aprueban el compromiso de déficit, es la última, que está en negativo, y que... O sea, que hay cuatro comunidades por encima que cumplen mejor esas limitaciones, según yo he visto. ¿A día de hoy o históricamente? A día de hoy. A día de hoy. Lo que históricamente Galicia ha cumplido el déficit, siempre presupuestario. Pero no es una cuestión de ahora, ya desde el gobierno de Felipe González. Vale, entonces, de acuerdo. Sí, yo escuché lo que dijo Rafa también. Pero bueno, no sé cómo... Por eso digo, a día de hoy puede estar no la mejor cumpliendo el déficit. De hecho, lo pasamos muy mal. También en 2014 no se dieron más cifras, ni 2012 ni tal. Pero me refiero que históricamente a nosotros hubo momentos que... hubiésemos conseguido casi mejores tipos de intereses en el extranjero si hubiéramos negociado solo, ¿no? Nosotros solos que yendo con España. No es por mal, ¿eh? Que nos hubiese... Cuando todo el derroche inmobiliario y toda esa generación de deuda que al final lo pagáramos, porque cuando la supresión de gastar las plusvalías que tenían los ayuntamientos era para cubrir el déficit del Estado, que ahora fueron lo que le permitieron hacer. Y eso era una estrategia. Entonces, ¿qué ocurre? Teníamos muchos ayuntamientos de Galicia con superávit que no podían gastarlo porque hay muchos ayuntamientos de la costa mediterránea que no tienen ese superávit a día de hoy, que tienen que hacer frente a sus intereses, sus deudas, que no pueden, incluso también algún ayuntamiento de Castilla. Claro. Pero a nosotros históricamente igual no hubiese sido la mejor opción. A Galicia igual sí que le hubiese salido bien tener una relación más parecida entre Navarra y Andorra con el Estado español, ¿sabes? Que la que tiene actualmente. Navarra y Andorra. Foralismo. Sí, me refiero a un marco jurídico legal. Sí, entre el foralismo y una independencia total de un principado, no creo que le hubiese ido mal. Justo por cómo ha sabido Galicia en los momentos de máxima euforia no entrar en las burbujas de forma masiva, porque no entró de forma masiva en el boom inmobiliario que hubo en España. Ni tampoco fuimos víctimas en la bolsa de la caída de las .com, tampoco los ahorradores gallegos, que eso es algo que apareció en un paper, que los ahorradores gallegos que estaban en bolsa no sufrieron especialmente las caídas de las .com. Pero eso parece como un bien surgido de un mal, porque la región de Galicia y probablemente las zonas anexas del Bierzo y demás... Son zonas que han ido como detrás siempre del progreso. Incluso en las zonas que están más desarrolladas aquí en Galicia, pues parece que tienen una profunda dependencia de un solo factor. Como seguramente ya lo he dicho antes, en Vigo, pues muchísimo peso de la factoría de Citroën. Es decir, que no es que estemos aquí por haberlo hecho especialmente bien, sino que por haberlo hecho mal... No arriesgar. No arriesgamos, claro. Pero porque no hemos podido, quizá. Más que nada. Sí, tampoco se apertaron. Mira, ahora justo salía una noticia. Dentro de poco abren un polígono muy grande, que es un proyecto que estaba expuesto en mesa desde 2007 y lo prueban ahora, en el mayor momento de destrucción de empresas de la historia... reciente, al menos, seguro, habría que analizar datos, pero al menos de la historia reciente, la mayor época de destrucción, y apruebas ahora un proyecto que estaba desde 2007 para la construcción de un polígono gigante en el Baixo... De verdad, ahora. Mejor no hacer nada, quedarse callado, ¿no? No, mejor ahora que nunca. Sí, a ver, vale, estamos de acuerdo, hay que liberalizar el suelo, pero joder. Sí, no, a ver, evidentemente es una situación en la que el proyecto en sí va a ir muy mal, no va a tener la exposición que debería. Y incluso aunque no fuese un momento excepcional, 13 años después, o 14 ya, no dice cosas buenas de la administración pertinente. Y justo son dos ayuntamientos que están involucrados, donde mandan uno el PSOE, si no me equivoco, y en otro el BNG. No sé, la cuestión que la noticia no pone por qué. Yo comenté, digo, me gustaría saber el por qué eso ha estado estancado desde día de hoy hasta ahora. Y por qué ahora le dais bola y que coincide precisamente en esos dos ayuntamientos que todos sabemos quién son feudos. También es verdad, también es verdad. A pesar de que estuviera el PP justo en la guardia de la temporada, me huele mal. Yo estoy muy interesado en esta conversación, que está muy bien. Simplemente quería decir que esto nos está limitando mucho la audiencia, sobre todo para todos aquellos que no tengan puta idea de Galicia, y seguramente les da igual, ¿vale? Total. Yo entiendo el tema, solo que estamos hablando del independentismo y nos van a dar 40 minutos hablando del independentismo. ¿Otra y vez? Creo que es mucho chicle. Yo creo que queda claro las partes, y si empezamos a sacar melones, pues tiramos 4 horas interesantes, pero que nos cortan de otras cosas. Sí, a ver, ¿qué más tenía ese tema? Nada, yo lo que voy a hacer ahora es... Alberto Mariño. Voy a dar paso a la pausa. Me ha quedado muy raro en Twitch, porque obviamente no va a haber el corte. Ahora que estamos con 9 conectados... Sí, que no se desconecten, pero bueno, claro, un espectáculo, los que están escuchando, pasado. Los que están escuchando el podcast, que es lo que hacemos, que es lo que está en iVoox y en Spotify y en muchas plataformas, además de YouTube. A ver qué canción. Tengo que meter una. Claro, tío, es la gran expectativa. ¿Qué canción vamos a poner? No la voy a poner. Eso lo voy a decir después, porque procuro que las tres sean distintas. Me lo pienso un poco. Así que la gente ponga algo si le apetece, que ponga un enlace de YouTube ahí en el chat y entra en candidatas, claro, salvo que sea muy mala. La primera ya es mala, que es de Rafa. Voy a dar pues la que tú has recomendado, porque como nadie recomienda, el primero que recomienda pues entra, y así hasta tres. ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa que había recomendado? La de Nino Bravo, Rafael, puede ser. No. Mierda. ¿No era Rafael? No, no era Rafael, era... Me llega la razón. Pero no era Rafael. No, yo creo que no, ¿eh? No sé dónde está ahora mismo, la verdad. No era Nino Bravo. No era Nino Bravo. Era... Joder. El primero que escriba una canción por Twitch gana. Camilo Sesto, lo que han escuchado es Camilo Sesto, Vivir así es morir de amor. ¿Vale? Joder. Por elegir una canción que tiene más de 40... Sí, yo me la conozco. Pero a estas alturas de mi vida, de 40 años después, ya estoy aburrido. Venga, vamos a hacer un café. Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Vivir así es morir de amor, y por amor tengo el alma herida. Por amor no quiero más vida que su vida. Ser mi serenidad se vuelve locura y me llena de amargura. Y siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite la misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Vivir así es morir de amor, y por amor tengo el alma herida. Por amor no quiero más vida que su vida. Precioso, esto sí es música, no lo que tenemos ahora. ¿Mario qué? No sé, he dado el corte de un podcast y no sé si se ha escuchado. Lo estás grabando en el OBS, en tu propio ordenador. No tiene nada que ver con la transmisión, no te preocupes. Ya, tío, pero avísame. Es que no sé si no lo arrancamos. Estoy aquí hablando, tío. Rafa se ha ido por un café. Yo no me he ido por un café. Yo no sé si salgo. Lo damos igual. Tranquilo. Lo que está grabando en tu ordenador está aparte. Esto no tiene nada que ver. No, ya. Me lo imagino que grabará mi voz y punto. O mi vídeo y punto. Pero no, me boicotes el puto directo, compañero. Vamos a ir juntos en el camino, ¿vale? No dándonos codazos. Si puede ser, si lo quieres poner, me parece bien. No, yo no tengo ningún problema, pero avísame. Está bien. ¿Vale? Está bien. Que al final quedo como tonto yo, a ver si me entiendes. Vale, a ver, no sé qué dicen. Canción os recomiendo. ¿Cuál? ¿Qué canción? Pues... se habló aquí de la versión Herederos. Sí, yo eso no lo conozco, tío. Eso sí que no lo conozco. Yo no sabía que Herederos tenía una canción. Tiene versiones de todo tipo, ¿no? Herederos. Sí, son muy grandes. La verdad que... por suerte Galicia tiene unos poquitos grupos que son maravillosos. La verdad. Son maravillosos. Pero que la gente conozca Siniestro Total y a mí no me parecen tan así, la verdad. Me parece un poco cacas. Bueno, pero muchos grupos que tenemos aquí los conocemos por unas canciones que dieron mucho éxito y que luego las demás son poca cosa. Pero sí, lo petaron sí. con un hit claro. y para adelante. Sí, sí, pero bueno, yo me refiero a que hay cada uno en su calidad, ¿no? Pero bueno, grupos al fin y al cabo, yo qué sé. Puedes sacar buenas canciones de ahí, yo qué sé. Herederos a mí me gusta mucho, aunque no soy gran fan de tal, pero bueno, está bien. El de María, tu fillo fuma porros. Por ejemplo, yo qué sé. Son los que hicieron Baicheboa, ¿no? También Herederos hizo Baicheboa. Baicheboa. Claro, esta es una de las covers más maravillosas del mundo. Sí, pero bueno, queda para consumo sí. local, ¿no? Claro, no sé, yo no sé cómo no es tan nacional esa. Ya sé dime, por qué dime. Me saltó, por no sé por qué empecé a cotillear ahí los reels y me aparece una chica que cantaba. Y estaba viéndolo yo con mi novia y entramos en el perfil de la chica y ponía ahí cantante en la de esto. Ay. Y le digo yo a mi pareja, ¡ostras! Pues mira, esto la voy a poder ir yo ver cuando vuelva. Gente que canta muy bien, pero luego cuando está haciendo el show, evidentemente estás a muchas cosas y cuidado, pero a veces se convierte, no estoy hablando de nada en concreto, a veces se convierte en, a ver, sí. El gallo que desafina más, es una locura. Pero aunque sean personas totalmente capaces y canten muy bien, llega el momento de hacerlo y, Dios, yo no quisiera ser técnico de sonido para sufrir lo que tiene que sufrir alguno. Pero yo bueno. También entiendo que la gente le tiene que costar también, como a todo hay que aprender, ¿no? Como tú dices, estás a muchas cosas, pero porque no controlas lo que pasa, ¿sabes? Claro. Entonces ya no cuando es lo mismo... Pues ya cantas un poco... No es lo mismo estar en un estudio o delante del móvil que estar delante de personas y tal. Por eso, para mí, es el mejor de la historia de todos los cosas y nunca va a nacer un puto artista como él. ¿Como quién, perdón? ¿No? ¿Como quién? Como Freddie Mercury. Ah, ese hombre, podríamos discutir sobre eso. Por el sentido, las potencias del directo. Claro que contaba con una voz sobrenatural, fuera de lo común, ¿no? Con ese vibrato que tenía ahí, ¿eh? Que parecía eso una locura, pero... Sí. Tampoco era el mejor, lo que pasa que entró en un terreno con... A mí me gusta el estilo. El mejor, no sé, ¿eh? El mejor cantante de la historia no es. Estilo. Es el mejor cantante dentro de un género. O sea, nada más. Del rock. Claro. En el rock and roll no hay nadie que juegue con la voz como jugó él. Él era un cantante de ópera. Por eso, porque aprovechó el tema. El problema de los cantantes de ópera, que yo he escuchado a Pavarotti, por ejemplo, cantando con U2 o no sé quién, no tiene ni puta idea. Con todos los respetos al señor que ya murió, pero canta cantaba como Dios, pero le pones una canción pop y el tío no sabe. No sabe, le salía como el puto culo y da asco la canción, tío. Sabes cantar, pero cantante. Freddy sabía cantar, Freddy sabía hacer las canciones y aprovechar toda esa potencia que tenía y darle muchos tonos, meter la ópera dentro del rock, o sea, jugó muy bien. O sea, yo no digo que no lo hiciera muy bien, Mi novia me ha hecho más fan de Led Zeppelin y Led Zeppelin está por encima, Y los Beatles están por encima. Y las letras de Queen, perdón. Y las letras de Queen son una mierda. Vale, que muy bien. Salvo tres. Cariño. Pero yo por los una Beatles mierda. No paso. ¿El qué? Yo por los Beatles no paso. ¿El qué no pasas? ¿Qué? ¿Que sean mejores? ¿Qué? 10 años de vida. Mira, mira, entra en Arria de Arousa, que además de Peixe, da boa farlopa. ahí va. Ahí va. Galicia exportando ideas. Ideas, dice. Si tuviéramos legalizado la coca. Colombia desembarca. Claro. Pero bueno, que yo quiero decir una cosa. Que esto siempre es subjetivo. A ver si me entiendes. Pero personalmente creo que Queen, sí. Gran voz, sí. Las canciones, las buenas, son muy buenas. Las malas son para pegarles. Y las letras son una puta mierda. Salvo dos o tres, porque son simples, yo qué sé, como el reggaetón de ahora. Muy simple, tío, muy simple. Los Rolling es otro rollo, tampoco hace grandes letras, pero lo hacen muy bien. Hablo de letras. Es que el reggaetón de ahora no es algo de ahora, es algo bastante antiguo, el tumpa tumpa, si sabes, Alberto. Pero el tumpa tumpa y el ritmo del dembow quizás que fue lo que más influyó, que son los sonidos. Al final estamos con una base rítmica que es bastante antigua. El calipso, no venía del calipso, si no me equivoco. El reggaetón salía del calipso, pero bueno. Lo que hace la música actual. De Sendebow, que es la canción ahora que influyó en los sonidos, ¿no? Que fue una canción de Ricky, famosa. Claro. A ver, las letras son las que son y lo que es la canción en sí misma son muy sencillas, pero no nos confundamos. Es decir, las canciones que están ahí triunfando hoy en día, el trabajo de producción que tienen detrás es enorme, ¿vale? No vamos a quitarle mérito. Sí, claro. No, yo no le quito mérito a la producción, le quito mérito a la canción. A ver si me entiende, le puedo meter la producción, hacerlo muy bonito, pero sigue siendo una mierda. Sí, nada, es la escuela. Claro, al final el producto, mucha calidad y mucho estudio y muchas perras y mucho dejarlo perfecta votando delante del portero, pero sigues teniendo los pies cambiados y te vais fuera. Por ejemplo, tiene un par de canciones que el productor musical, la atmósfera del sonido y todo, de hecho, le quitas la voz de J Balvin y te quedas con todo el entorno musical alrededor. Joder, aún suena mejor. Qué gustazo. Suena mejor, sí. Bueno, es verdad, el canal de Antonio Lozano, por... perdona, que digo que el canal de Antonio Lozano es maravilloso y porque lo mejor que tiene son las canciones del principio y del final. Ahí lo dejo. Sí, señor. Está, dime, Rafa, lo que tú me quisieras diseñando de pronto. No, era eso. Pues sí, mía, pues nada. Que no, hay muy buena hoy en día, que la tecnología ha influido mucho. Que la tecnología jamás vas a acabar, pues, por ejemplo, esos directos de salsa, de ritmos latinos, como tipo merengue, esa atmósfera de esas imperfecciones, ¿no? Que sí. Hay a la hora de tocar los instrumentos, jamás nos lo va a dar la ley. Y sobre todo la sensación de ver a alguien tocar el instrumento, porque también sí. Es un plus más. A mí una cosa que me gusta en el del directo o de observar un directo en internet es el sentimiento que transmite el artista, que eso jamás es muy difícil de que lo transmita la música. Yo me quedo muy embobado mirando siempre al guitarrista, a la mano izquierda. ¿Lo escuchas el directo? Ahí moviendo dedos, yo me quedo loco. ¿Y cómo suena eso? Ya el directo, sí, tío, ¿cómo transmite sí. eso? Ya cuando bueno, lo ves, también tengo que decir, personalmente yo creo que se pasa, que está muy alto. Ya sé que alguno dirá qué tal, pero yo creo que lo hace muy alto. Sí, que luego hay matices, pero transmite sí, sí. un sentimiento. Sí, sí. Aparte, sociabiliza mucho. Joder, maravilloso ver ahí a todo el mundo votando a la vez, coreando la misma canción. O sea, por ejemplo, a mí me gusta mucho un vídeo que es del previo de un concierto de no me acuerdo quién, pero estaban sonando por megafonía, empieza a sonar precisamente, suena Queen, y sale la... Joder, ya se me ha ido. La de toda la vida. La buena. No, esa no. La buena. Oh, se me ha ido el nombre. Another one bit the last. Se me ha ido el nombre, tío. Eso es Ibiza Mix, tío. Caribe 2000. No, joder, las cuatro canciones más famosas de Queen, ¿cuáles son? No soy un fan acérrimo. Vale, un... La Bohemian Rhapsody, Bohemian Rhapsody. Mira, Alberto, era esa, ¿ves? Yo sé que has ido por las tal, pero era esa. Tenía que ser. Sí, podías Fat Bottom Girls o alguna de esas. Pero no, empezó a sonar Bohemian Rhapsody y era increíble que estaba todo el mundo cantando la canción, tío. 40.000 personas cantando la canción. Eso solo te lo da un concierto. Eso no hay electrónica que te lo dé. Claro, o sea, eso es imposible de reproducir en ningún lado por mucho 3D. No, pero la banda tocando arriba, ¿eh? Aparte de las personas, que eso ya es un plus bestial, ¿no? Claro, yo es que no toco, entonces... Es una magia. Y es a mí es lo que me gusta. De hecho, la cultura de... que hay en España de orquestas y de conciertos y tal, la parte que me gustaba es la fiesta de pueblo, de la actuación en vivo. Sí, de la actuación en vivo, ¿no? Sí, de mantener eso. Quizás en otras partes de España esté mejor montado que aquí al final, justo en Galicia, para quien no lo conozca, es una mafia donde actúan tres o cuatro orquestas. París de Noia, Panorama, ¿y cómo es la otra? ¿Cuál es la otra? París de Noia, Panorama. El Combo Dominicano. El Combo Dominicano, es verdad. Pero esa gente está a otro nivel. ¿Quién? No puedes competir en la misma liga. Yo qué sé. Combo Dominicano son fresas y París de Noia son naranja. Ah, vale. ¿Sabes? Sí, sí, son otros estilos, son otras cosas. Sí, vale. Aunque otro público. Comparten eso, va high level, los del Combo Dominicano. Eso, al menos, lo que transmiten en el público. Joder, sí. Yo me acuerdo de no hace mucho en Foz, cuando se podía salir en 2019, autobuses. Autobuses de los pueblos de al lado para ir a ver la orquesta. No, la gente debería... Yo acompaño a la gente. Yo nunca he ido y será que se monta. Y será que se monta, ¿eh? Pero hay que ir a ver los espectáculos que se monta ahí, que no es U2, no es U2, pero casi. O sea, eso es todo un camión ahí, luces, maravilloso. O sea, y que se lo montan espectacular. Se lo montan muy bien. Sí, otra cosa que te guste. Mira, yo vi un perfil de Facebook de una niña que estaba Justin Bieber, súper fanática, pero es que ese mismo nivel, ¿sabes? Estaba la París de Noia, una de estas, ahí, no sé cuál. Sí. Pero al mismo nivel de fanatismo, ¿sabes? Sí. Lo bueno es que el de la orquesta esa la podía ir siguiendo a todos lados. En Madrid, viendo no sé quién, en no sé dónde, en Salamanca, viendo tal. Más barato, además. Fenómeno fan que alrededor. Sí, sí, además, bueno, además si son de la tierra, que te digan mensajes en tu idioma. Estas orquestas no sé te pueden cobrar más que un artista a día de hoy. En verano, en agosto, alguna de estas orquestas te pueden puede cobrar. Porque en Galicia mueven a todos. En Galicia mueven a todos, a todo el mundo. En verano todo el mundo se mueve a donde vayan ellos. Ahí tienes aseguradas, pues vete, o sea, depende de donde toques. O sea, tienes aseguradas miles de personas. Sí o sí. Sí o sí. Ese es el inframundo de la música aquí en Galicia. No sé cómo irán por ahí fuera. Es como las bandas de punk y metal que sobreviven muy bien porque tienen un entorno de fan que es muy consume todavía el CD. Muchos subgéneros todavía tienen la gente que consume el vinilo, la camiseta, va a pagar los 10 euros. Y sí que a veces el problema del mainstream es que si te unes para ganar dinero con lo comercial, tienes que quizás llegar a más nivel. Que igual aquí me corrige alguien que sepa más de música. Es mi percepción por el entorno que te... Que en el mainstream, para llegar a más nivel, tienes que llegar mucho más arriba y quizás dentro de un subgénero, ¿sabes? Musical, te es más fácil mantenerte dentro de un corralito, a lo mejor con tus 1.000, 2.000 fanáticos. Sabes que cada obra que saques, cada CD, pues sabes que 1.000, 2.000 personas lo van a comprar seguro. Seguro. Sí, sí. Y después que eso se va a exportar a otros lados. Sí, sí. Además, lo bueno, también hoy en día tienes toda lo que es la información, sabes lo que compras, más o menos, antes de comprarlo. Entonces, está bien porque exige, joder, es que yo me he comprado CDs, que madre mía, que luego los escuchas y dices, madre de Dios, me he gastado 15 euros por una canción buena y el resto es bueno, a lo mejor es simplón, repetitivo, ¿sabes? Estas cosas, dices, joder. Pero que te ha salido caro, es la sensación que te queda. Sí, tío, es joder, para eso me compro el single. Y hay otros que son baratos. Hay otros que por 15 euros yo tengo un... Yo después de conocerlo digo, yo hubiera pagado 50, básicamente. No tiene valor, es incalculable. Sí, sí, es una cosa, es una experiencia para mí que, oye, sí, sí, oye. Y a todo el mundo le pasará, supongo, claro, cada uno con lo suyo. Sí, para mí me marcaron muchas bandas, y no solo tan radicales como a lo mejor Scorbuto. A mí me marcaron otras bandas más comerciales americanas como Liquid, ¿no? Y Camilo Sesto. Muy concretos, muy, muy concretos que me marcaron. Sí, bueno, más, yo soy... de metal como Korn. Claro. A ver, el tema es que te pones ahora... cuando ya llevas años te pones a decir... No, pues yo conozco... Joder... Es que ahora conoces un rato. O sea, venimos de una época que había que conseguir las cosas de alguna manera, ¿sabes? Buscándote la vida, comprando importación, yo qué sé, todas estas cosas. ¡Fanzines! Exacto. O sea, lo que hubiera, y a la tienda de discos cada mes, a ver qué había por ahí. Y la época todos de los meses dices... y los programas de radio. Que en internet ibas a buscar programas de radios que no podías acceder en ningún otro lado. Y se emitían. Y antes, perdona, algunos grabamos en cassette programas de radio. ¿Verdad? Sí, claro. Yo, esa es mi época, ¿sabes? Y entonces... es complicado es ahora fijarte en alguien. ¿No? ¿Cómo? La red social está Clubhouse. Sí. No, le escucho hablar de ella, pero como a nadie invita a escueladeserpientes@gmail.com, pues entonces no. Pero hay que tener algún, ¿eh? No sé, a solo ver si por Windows iPhone hay alguna forma. No. De momento solo sí, está sí, para sí. iPhone. Pues sí, pues sí. Estaba leyendo aquí a Matías que nos hacía referencia, que sí, que sabe del vídeo que le digo. Y sí, está genial, la verdad. Está grabado desde el punto de vista del grupo y está muy bien. Sí, 40.000 personas. Va, así, a grosso modo. Esto del... Está muy... Esto del... La cantidad de grupos que tocaban en garitos por las bebidas, en la antigua normalidad. Sí. No sé si alguno estará puesto la polémica enorme que hay y hubo siempre con relación a los grupos que tocan gratis en los bares, pero en el mundo musical está a la orden del día. Que sí, eso no puede hombre. Ser, que eso es un pecado, que cómo eres, cómo puedes hacer esto, no estás jodiendo a todo el sector, cómo te atreves, nosotros no vivimos de esto, no puede ser que vosotros vayáis por ahí a tocar gratis, etc, etc. Vamos, es una polémica de toda la vida. Porque ir a tocar por copas vendría a ser ir a tocar gratis. Pero bueno, yo no... Claro, como la sanidad, ¿no? Gratis. Ya, pero Alberto, hoy yo te digo de ir de telonero del Canto del Loco y me vienes gratis. Sí, sí, no, a ver, yo me descuelgo de eso porque yo veo más allá. Y en el momento en el que alguien dice esto es una mierda, no sé cómo alguien puede pagar por esto, etc. Yo siempre digo, oye, diferentes productos, ¿no? Hay algunos que te ofrecen espectáculo, otros que te ofrecen música, y luego es el propio cliente, el propio espectador, el que puede demandar o no calidad musical, porque hay mucha mierda, y los grupos que van a tocar en Logaritos por las bebidas normalmente es pura porquería, básicamente porque no se dedican a eso, porque tienen otra profesión, se juntan los fines de semana y probablemente no sepan un poco más allá de lo típico de música. Pero si hay alguien que les vale, pues de puta madre, evidentemente. Cada uno compite en una liga diferente porque es un producto diferente. Yo lo veo así, pero tiene gracia porque es una polémica que está siempre candente ahí. En efecto. Voy a dar una mala noticia. Voy a darle 10 minutos más a esta grabación. Vale, vale, vale. Porque es que se nos echa el tiempo encima. Yo lo siento muchísimo, que me parece muy bien, ¿no? Ya que yo para otra no dejo nada detrás, ¿sabes? Y entonces ay, ya, muy bien. He visto que diga el tiempo, ¿eh? Conectados, ¿eh? Sí, sí, oye, que yo lo siento muchísimo, que realmente no... A ver, yo no me esperaba que nos pusiéramos aquí a charlar como si hubiera un infinito. No, comenta ahí que esto ha sido un problema de que montamos la transmisión un poco por encima, como... Pero... Sí, pero a lo tonto llevamos un sí. rato de nariz. ¿Sabes lo que me gustaría? Oye, es... que yo he grabado aquí, tengo 2 horas y pico, ya había grabado antes. O sea, caray. Llevamos reunidos. A mí lo que me gustaría es que una forma... Sí. Que saliesen los pop-ups, ¿no? De los comentarios directamente en la pantalla. Sí. Y así uno... Ya hablaremos Rafa y yo de esas cosas. Sí. A ver si conseguimos por ahí una plataforma que merezca la pena. Rafa estaba por ahí mirando, me pongo yo a mirar también un poco y sí. Sí, ya empezamos con una sola plataforma hecha para eso. Uh-huh. No ve ese camino, al final tampoco... Bueno, si va a ser un problema, pues no la pongo. Bueno, a ver qué hay por ahí. Pues voy a ir, no sé si despedir, es un mal rollo, ¿eh? No, si quieres es un mal rollo. Hay más temas. No sé. A ver, si quieres, sí, bueno, estamos lo de la imposición de las vacunas, ¿eh? En Galicia, sí, por lo menos. Sí, bueno, en Galicia por ahora, pero que no sí. se extrañe nadie que esto multas que de hasta multas de hasta 600.000 euros y habla de ello Jano García en el podcast de En Libertad, también habla de ello. Y habla si un poco ciudadano dice, vale, pues imagínate, ¿os acordáis la gente que venía con los Maseratis y los deportivos a España para saltarse los límites de velocidad y pagaba las multas en efectivo? Me salía retardo. Era un rally que hacían por ahí. Vale, pues si yo soy un millonario, vale, pues no me vacuno, toma, dinero. Claro. Sí. Es como se salta en la libertad, ¿estás diciendo, ¿no? que la libertad está limitada por el dinero? Sí. Es imposición, el límite. No es una imposición, oye, no, todo el mundo se vacuna sí o sí. Y si no, te impongo esta pena. No, la única pena, es decir, tú solo te vas a poder no vacunar si estás dispuesto a pagar. ¿Cómo es? Sí. Sí. ¿Pago la multa máximo de vacunarme? Y tú no puedes alegar el plan... No, yo prefiero ir el último. O sea, yo le puedo decir, yo prefiero ir el último. O sea, no me niego, pero imaginemos que pusieran la muerte en esa vacuna, ¿no? Que esa vacuna fuera... Para todos. Que no pase ese caso. Sí, puede ser que no va a pasar nada, que es inocua. La muerte. Pero... Sí. Es que es inocua. Entonces tú no, la podrías a ver. Por un precio de 600.000 euros. Sí, claro. Y habrá mercado negro de gente que compre por mayor. Yo es que no sabía lo de la multa. 500.000. Yo no sabía lo de la multa. Yo ya me quedé en lo primero, en la propia imposición. El simple hecho que te impone. A ver, la multa... La multa es si la lía muy gorda. En si principio empieza en 600, creo que es algo así, 600 euros. Que estando el sueldo mínimo en 950, me parece bien, ya ves. O sea, me parece la hostia. 600 euros va. Te lo puedes permitir. Vale, ya eso, ves. Pues venga. Cualquier Toma. Persona se puede permitir sí, la multa. Sí, pero si luego reincides, no me va a culo, subir. Pues vale. No, si no reincides... ¿Pero por qué reincides? ¿Cómo reincides? ¿Van a poner varios momentos? Claro, cada día te tienes que negar. No, señor juez. Sí. Dile, a mí cómbreme la tarifa para no vacunarme. A ver, ¿cuánto es? Calculemos cuánto es que tardaremos no, en... No, es que yo esté en contra, ¿eh? Que parece que no, estoy en contra de las vacunas. No, para nada, solo como lo plantean. No, está muy bien visto. No, sí, yo te entiendo. Una cosa que quería decir ahora que tenemos algo... Una cosa que quería decir aquí en directo para todo el mundo, para que vea lo hijo de puta que es el Estado. Estas dos personas ya lo saben. Tenía una multa de un mes de paro por llegar un día tarde al fichaje de que me tocaba fichar. En ese momento estaba en el paro, tenía que fichar un día, no llegué porque estaba trabajando gratis en una empresa porque son así hijos de puta. Trabajando, el tema. Que no rascando. Trabajando, vamos, sí. El tema es que, bueno, vale, yo empiezo a trabajar en la empresa, bien. A lo largo de ese trabajo me dicen, como llegué tarde ese día, pues me imponen una multa de un mes. Porque sí, porque deciden que sea un mes, ¿sabes? Podrían decir 8, pero decidieron un mes. Todo un sueldo del paro, que es además para ayudarte, y es tuyo. Vale. Como le dije a Alberto, sorpresa o dolor o campos de soledad mustios collados cuando me entero que el Estado, lejos de lógicamente quitarme el último mes y decir, bueno, pues en vez de 6 ahora tienes 5, con el que voy a coger ahora, en vez de 6 tienes 5, he cogido el de 6 y me han quitado el primer mes de pago. Voy a estar en el paro desde el 14 de febrero y voy a cobrar el 10 de abril. Vaya ayuda, ¿no? Vaya ayuda. Solo quería dejar constancia que son unos hijos de puta y me cago en la puta, ¿sabes? Que yo no tengo dos hijos y tengo un poquito ahorrado y vale, claro. Voy a aguantar, pero a ver. Aguantar, pero buscándome las habichuelas. Hostias, que ahora tengo trabajo, parece que no, pero tengo curro. Nada, ya sabéis, le dais al botoncito de donación. De apoyar, por favor. Apoyar. Comprar un disco de nuestras voces cantando Rhapsody. Sí, por favor. Hay que vender. Antonio, hay que vender camisetas. Pilas ahí, pilas ahí. No, es coña, es coña. Dice, además me dice, porque el último igual no lo coges. Digo, nos ha jodido. Sí, ya lo sé. Sí, ya sé que es por eso. Pero bueno, en vez de darme 6, me das 5. Ya, ahora llega abril y cancelan el paro porque no hay dinero. Y ya te quedas. Me dice Antonio, nos ponemos, digo, sin prisa, no te preocupes, yo trabajo, parece que no, pero me han salido cositas por ahí. Y bueno, el podcast va guay, camino a 700 suscriptores, a ver si triunfa esto de low quality, high quality, y llegamos un poquito más lejos, y cobramos por soltar nuestras mierdas, ¿sabes? Que no estaría mal. Bueno, voy a ir cortando. Voy a agradecer a todo el mundo que está aquí en la transmisión, que yo no lo veo, que son 11, 12, 8, 2. 8 ahora. 8. Bueno, pues muchas gracias a los 8 y a los otros 3 que estuvieron a mayores, que algunos soy yo, me estoy autoagradeciendo. Entonces, bueno, también agradecer a los que están escuchando este podcast, que se han llegado hasta aquí, benditos seáis. Y bueno, también agradecer a los que están aquí para el próximo debate, me está diciendo Frikuma. Bueno, los del chat se están pidiendo, le agradezco. Dar las gracias a Rafa, ay, arroba RafaGo89 en Twitter, perdón, me ha entrado estoy cansado. Bueno, ¿algo más que decir? ¿Quieres...? Alberto. Bueno, despedirme de todos y eso, que un debate interesante, ahora falta que metáis un poco. Bien dicho, Alberto. Yo quiero ya ir animando a la gente que empiece a poner sus predicciones a lo que pueda pasar de cara al 8 de marzo. Quiero saber qué es lo que quiere la gente, porque sí, ya lo que creíamos que podría ser lo lógico o la única opción que concibíamos posible dadas las circunstancias, quizás sea lo menos probable, ¿no? A ver qué dice la gente. Una semanita, ¿eh? Sí, sí, no, lo del 8M está muy bien. Creo que llegamos bien, ¿no? Al 8M. Igual me calcula mal. Yo creo que llegamos bien. Por supuesto, ya sabéis lo que dice el gobierno. Ya sabemos. Ah, grabamos el 7, llegamos de puta madre. Pues el 7, vamos a hablar un poquito del tema, ¿no? Porque se está calentando ya y está la cosa. ¿Qué trina? ¿Qué trina? Sí, bueno, Alberto, hombre, a ver si viene Carmen, joder, Carmen, hostia, ven, joder. Llamada desaparecida. Sí, coño. Ese lenguaje suave. Sí, se le ha echado mucho de menos, Bueno, Alberto es arroba alberto.real en Instagram, ya sabéis, no es una cuenta política. Santi se fue, es arroba montisanti, yo soy arroba mario81cs. Esto es arroba @de/serpiente. Está todo escrito por abajo. Bueno, no sé. ¿Sale escrito por abajo? ¿Sale mi diseño? Sí, aparece. Sí, nombre vale. En Spotify, en Twitter. Qué guay, pues ahí tenéis todo. Exacto. Pues sale el número de teléfono y todo para dejar vuestros audios y lo que queráis. Y bueno, como he puesto ahí en el chat, son muy grandes, la verdad. Mola con gente como vosotros. Qué bien, gracias, Alberto. Y... y nada, y nos despedimos y muchas gracias y disfrutar de la vida y no paguéis impuestos. Un abrazo. Esto es chao, todo. Chao. Beso. Esto es todo. I'm not afraid to die. sí, zurdos hijos de puta, tiemblen. La libertad avanza. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Vamos!